tiempo. La norma tributaria, comencemos, es como cualquier norma jurídica. Ustedes saben que por regla general rige hacia el futuro, ¿o no? Pero la prohibición es legal y no es constitucional. Consecuencialmente, perfectamente una ley puede decir que tiene efecto retroactivo. Primera idea. ¿Cuándo comienza a regir una ley tributaria? Cuando ella lo diga. ¿Sí? Segundo, a falta de una norma expresa, ¿está claro? La ley tributaria dice claramente que hay que distinguir impuestos anuales, impuestos mensuales. Típico impuesto mensual, ¿cuál es? El IVA, ¿o no? Típico impuestos anuales que se declaran y pagan en el mes de abril del 8 año. Primera categoría, global complementario. Otro impuesto mensual que se paga por los trabajadores dependientes, único al trabajo. Eso es mensual. Cuando son impuestos mensuales, entra a regir el primer día del mes siguiente de la publicación. O sea, si publican una ley de impuestos que modifica tasas o crea impuestos, y es mensual, ¿cierto? Primero, ¿cuándo entra a regir? Cuando lo dice la ley. Si no dice nada y la publican hoy día, 26 de octubre, ¿entra a regir cuándo? El 1 de noviembre. ¿Sí? Anuales. Los impuestos anuales tienen otro tratamiento. El impuesto anual comienza a regir primero cuando lo dice la ley. Si nada dice, el 1 de enero del año siguiente al de la publicación. ¿Cachai? ¿Está claro? ¿Puedo dictar leyes tributarias con efecto retroactivo? Sí, porque es una prohibición legal. Pero siempre hay que tener en cuenta lo que explicamos en la última clase. Cuando me cambian las tasas de impuesto y me las suben, ¿qué están afectando en el fondo? Mi derecho de propiedad. Consecuencialmente, siempre esto va a ser una limitante para darle efecto retroactivo, ¿cierto? Porque yo todo el año pensé que iba a pagar un 15%, por ejemplo. Y después dictan una norma legal donde me dicen que ahora pago un 30%. ¿Qué efecto se vigila? Que obviamente voy a pagar más impuestos y voy a quedar con menos plata. Y eso es mi propiedad. ¿Está claro? Sin embargo, hay casos especiales de aplicación retroactiva de la ley tributaria. ¿Sí? ¿Tuvimos penal ustedes, cierto? ¿Sí? El principio prórrogo, ¿qué decía? Que cuando obedece una ley que exime al hecho de toda sanción, no le aplica una más benevolente, aunque haya ocurrido antes, yo por cuál ley me rijo, por la nueva, ¿cierto? Lo mismo acá. Si beneficia más. Si beneficia al contribuyente en materia de infracción y sanción, ¿qué tiene un plumón, chiquillo? ¿Tenemos ahí? Los míos se me gastaron. ¿No? A ver, vemos. Acá sí. Casi. Casi. Casi. Me comprometo con ustedes. El día 26 de octubre hay una norma que establece que la infracción son el 50% de los impuestos. ¿Cierto? Y me pilla, pero me condenan el 30% de diciembre, donde la nueva ley se modifica y dice que la tasa es del 10% de la sanción, ¿por cuál ley me rijo? Por la más benevolente. Quiero dejar claro que tiene efecto retroactivo. Claro que sí, ¿por cuál tasa me hubieran tenido que sancionar? 50. Por la vigente al momento de la infracción, ¿o no? Pero ¿por cuál me termina sancionando? Por la actual, cuando es más benevolente. ¿Vamos claro? ¿Este caso me aplica para los particulares en cada caso? Para los contribuyentes en general, porque esto es una ley. Para todos obligados. O sea, ¿para un contribuyente le puede beneficiar o no? Eventualmente, porque podrían aumentar la sanción. Claro. ¿Cierto? Pero si aumenta la sanción, nos quedamos con la vigente. Porque en definitiva es la fecha. Sí. Segundo, los impuestos anuales. ¿Ya han indicado o no? Ahora, ¿por qué tiene efecto retroactivo, chiquillo? Por una cuestión súper simple, miren. 2023, 2024. ¿Cuándo declaro y pago los impuestos del 2023? en abril del otro año. 2024, ¿cierto? Segundo, ¿qué dije antes sobre la aplicación de los impuestos anuales? ¿Cuándo empiezan a regir? Del 1 de enero. Del 1 de enero. Del año siguiente. Claro. Entonces, ¿cuánto es la tasa de primera categoría ahora? ¿25 o 27%, no? Sí. ¿Y qué pasa si el 30 de diciembre dictan una ley que dice que el impuesto es un 50%? ¿Alguien anda con el código tributario? No. No. Nada más le faltaba, ¿cierto? La norma sobre impuestos anuales, que es casi de memoria, dice que tratándose de impuestos anuales, ¿podéis leerla? ¿Cuál? Tratándose de impuestos anuales en el artículo 3. No lo veo hasta ahora porque tengo prepicia. ¿Cuál es el inciso? El que te apunté, el inciso segundo del artículo 3. La ley que modifique la tasa de los impuestos anuales por los elementos que sirven para determinar la base de ellos entrará. Mira, escúchate, entrará en vigencia el día 1 de enero del año siguiente al de su publicación. Esta parte es importante, escúchelo bien. ¿Y a contar la fecha? Y los impuestos que deban pagarse a contar de esa fecha quedarán afectos a la nueva ley. ¿Cachai? Entonces, miren allá adelante. Yo este año estoy trabajando en primera categoría, tengo una empresa. ¿Cuánto tengo que pagar? 25 o 27. El 30 de diciembre promulgan y publican una nueva ley. ¿Y qué es lo que dice la nueva ley? Que va a pagar un 50%, ¿cierto? Espérate, uno debiera entender de que esto... ¿Qué es lo que dijo el final Camaño? A contar de esa fecha, todos los impuestos se declararán y pagarán con la nueva tasa, ¿no? ¿Me siguieron, no? Por lo tanto, ¿por cuál tasa tengo que declarar en abril del 2024, aunque es plata que me gané en 2023, ¿cierto? Sí. ¿Por cuál? Por la nueva tasa. ¿Tiene efecto retroactivo? Claro que sí. ¿Qué le afecta indudablemente? El derecho de propiedad. Por eso es que el legislador tributario es particularmente cuidadoso. ¿Y qué es lo que ocurre en derecho en general cuando dicto leyes que tienen un efecto retroactivo? ¿Qué es lo que establezco? Artículos transitorios que están en la misma ley, ¿o no? ¿Sí? Y estos artículos transitorios, para evitar estos conflictos, ¿qué es lo que va a empezar a decir? ¿Sabe qué? Esto va a regir a contar del 1 de enero del 25. De esa forma, yo voy a pagar mi impuesto con la tasa anterior. ¿Cachai? ¿Sí? Último, tasa de interés moratorio. No pagar un impuesto, lo vimos en la clase pasada, origina tres efectos fundamentales, ¿no? Hay que pagarlo con reajuste. Tiene que haber dos meses de desfase, ¿no? Segundo, debo pagarlo con una multa, porque es una infracción tributaria. Tercer efecto, interés moratorio. Ya les enseñé que el interés moratorio, fantasma, el interés moratorio, ¿cierto? Excepcionalmente es un impuesto que establece la ley. ¿Cuánto es? 1,5% por mes o fracción de mes, ¿o no? Cuando yo no pago un impuesto, pago con la tasa vigente al momento del pago. Si no pagué el impuesto a la renta en abril del 2024 y lo pago en diciembre del 2025 y modificaron la tasa hoy día a un 3%, ¿por cuál tasa de interés pagaré? Por la vigente al momento del pago. ¿Tiene efecto retroactivo? Claro. Si cuando yo no pagué en abril, ¿cuánto era? 1,5. ¿Sí? Me están aplicando un interés moratorio que ni siquiera existía cuando yo no pagué. ¿Tiene efecto retroactivo, no? Sí. ¿Se fijan? ¿Se entendió? Eso está todo dentro del artículo 3, por si acaso, el código. ¿Ya? Todos estos conflictos originan eventualmente la vulneración, ¿cierto?, de la garantía constitucional del derecho de propiedad. Porque debo recordarles que la plata que yo me gano con mi esfuerzo y que va a haber puesto son mi propiedad, ¿o no? Y ahí usted podría eventualmente evaluar, interponer tal vez algún recurso de eso. ¿Está claro? ¿Todo? Interpretación de la norma tributaria. Esto ya lo vimos un poquito, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan del 26 de la buena fe cuando las manzanas, ¿se acuerdan o no? Y las peras, cuando habían una interpretación del director, circulares, dictámenes, oficios u otros documentos, eso lo leímos incluso el artículo, ¿no? Pero hay que tener claro de que indudablemente nada de esto se pregunta. Hay interpretación administrativa, legal y también judicial. ¿Sí? Hemos conversado ya que en materia tributaria hay un tribunal especial de primera instancia que se llama Tribunal Tributario y Aduanero. Que de lo que no estoy conforme, puedo apelar ¿a dónde? A la Corte de Apelaciones. Y si no estoy conforme porque hay un vicio sustancial en una infracción de ley en procedimiento, forma o fondo, tengo el recurso de casación ante la Corte Suprema, ¿cierto? Lo tributario no escapa a esta realidad. Y en consecuencia, la interpretación judicial se efectúa a través de estas instituciones, ¿ya? Que no es más que lo que ustedes han visto. La legal se hace a través de otra ley. No, esto es cultura general, ¿no? Jamás voy a preguntar legal si se lo vieron en preparatorio. Pero la administrativa es la que me interesa. Porque la administrativa, nosotros sabemos que hay ciertos entes que determinan el sentido y alcance de una norma tributaria, ¿cierto? ¿Tú me conoces con lo que? ¿Usted? ¿Y usted? No les creo nada. ¿Cómo es que yo ocho? Camaño, joven o viejo, más o menos ya. Capaz que haya otro que me encuentre viejo, ¿cierto? Y capaz que ustedes me encuentren mi timota. Pero ¿por qué le estoy comentando eso? Porque en definitiva cada uno tiene una opinión, ¿sí? Respetable por lo demás, pero es tu opinión personal. Aplicando esto en la materia, en la interpretación administrativa, he sido bastante insistente en el tema de que entiendan de que si bien es cierto el director nacional y el director regional interpretan la norma administrativa tributaria, lo hacen de una forma administrativa y no obligatoria para mí. Porque ¿qué le hago caso yo? A las leyes, ¿cierto? Pero ¿qué le interpretan las leyes? Los tribunales. Y aunque no me guste lo que fallen los tribunales, tengo que hacerles caso. ¿Te acuerdas del ejemplo del carabinero que me pasaba un parte? Yo ya ni alego con él. ¿Qué es lo que hago? Presento mis descargos. ¿Dónde? En el juzgado policial. ¿Por qué toda esta historia? Porque aquí intervienen dos protagonistas, el director nacional, Santiago, y los directores regionales, en cada región. Primero, artículo 6, número 1, que después lo pueden revisar. ¿Está? Todo está luego. Interpretar administrativamente la norma tributaria es una facultad que le da el Código Tributario. O sea, la ley le entrega esa facultad. Pero ese no es un juez, es un director nacional. Imparte instrucciones y dicta órdenes para la aplicación y fiscalización de los impuestos. O sea, es una facultad del nacional el emitir su opinión sobre una norma tributaria y qué sentido y alcance le va a dar. ¿Me siguen todo, no? ¿Sí? Y en ciertos casos, para emitir esta opinión, efectúa consultas públicas, que por regla general son facultativas. ¿Dónde se hacen estas consultas públicas? En la página web del impuesto interno. Como para cachar, disculpando la expresión, ¿qué es lo que opinan los contribuyentes sobre una determinada interpretación que él va a aplicar? Por eso es facultativa, por regla general. ¿Y dónde se ingresan? En la web institucional. ¿Sí? Que es una forma, estimado, de poder interactuar con impuestos internos por parte de quienes, de todos los que nosotros pagamos impuestos. Sin embargo, hay consultas obligatorias. ¿Y por qué se consulta? Porque son circulares o instrucciones generales. Esto no es algo para Camaño o para la Milena, ¿estamos claros? Sino que es para todos los contribuyentes, por ser generales. Cuando voy a cambiar el criterio general, el Código Tributario me obliga a ¿qué cosa? A consultar a los contribuyentes. A ver, ¿qué opinan ustedes que ahora, en definitiva, además de las manzanas, voy a cambiar y voy a decir que son solo las naranjas? ¿Me explico? Estoy cambiando un criterio general y no particular. Y en ese caso la normativa me dice que siempre debo consultar. Pero le tengo una sorpresa. Las respuestas no son vinculantes ni él está obligado a pronunciarse. ¿Qué les parece? O sea, yo puedo decir que me parece una estupidez lo que están haciendo, pero como no es vinculante, él puede decir, me da lo mismo tu opinión, yo mantengo mi criterio. ¿Y para qué sirve entonces? En el fondo son mecanismos para hacer participar a toda la comunidad de las decisiones administrativas. Y si me lo preguntan a mí, porque todos más o menos tenemos claro esta altura del partido, que yo no me entiendo con esto. ¿Me siguen todos, no? O sea, él administra y gestiona, pero ¿con quién sí yo me debo entender? Con los tribunales. ¿Todo claro? Segundo, absorber las consultas que sobre la aplicación e interpretación de las normas tributarias le formule el funcionario del servicio, autoridad en general, toda persona. ¿Puedo consultarle al director nacional si mi actividad de las naranjas paga impuestos? ¿Se acuerdan que esto lo conversamos? La ley indica que sí, pues. ¿Está claro? Ahora, si hay que entender que el que corta el queso, disculpando la expresión, es el director nacional. Y si yo le consulto al director regional, ¿qué debe hacer él? Elevarlo. Elevarle al jefe. Y cachar, porque ellos tienen circulares administrativas. ¿Alguien entró a la página de impuestos internos, no? ¿No? Bueno, si entran alguna vez, buscan circulares, dictámenes, oficios, fallos, y van a aparecer temas administrativos y también, mira, judiciales. ¿Te fijas? Entonces, si yo le consulto al director regional si las naranjas pagan impuestos, ¿qué es lo que tiene que hacer él? Consultarle al jefe. Si ya se pronunció el jefe antes en una consulta de ese tipo, ¿qué va a informar? Lo mismo que dijo el jefe. Si no ha dicho nada, ¿qué tiene que hacer? Enviar los papeles para que el jefe se pronuncie y lo devuelva para mantener, ¿qué cosa? La coherencia dentro del servicio. ¿Cachan? ¿Se entendió? Me parece más o menos lógico. ¿O no? Los regionales, absorber las consultas sobre la aplicación e interpretación del nombre. Lo mismo que antes. Porque este es el regional, es que está aquí en Concepción. ¿El nacional dónde está? En Santiago. Las que serán tramitadas conforme a la regla que se refiere al número de data. ¿Estamos? Importante, con todo, en ejercicio de esta función, esto es la interpretación de la norma legal tributaria administrativa, mira, debe aplicar el criterio general sustentado por el director nacional. Si no existe instrucción, el director regional respectivo debe consultar al jefe para poder responder. ¿Cachá? ¿Se entendió? ¿Cómo pueden ser las respuestas de impuestos internos? Primero, oficios. Yo le hago una consulta a Ramón Cartes y me responde a mi Ramón Cartes. Particulares, ¿cierto? Generales, las denominadas circulares. Son para grupos de contribuyentes, todos los que venden manzana o fruta, todos los que transportan en camiones, ¿estamos claros? Tema de taxista, IVA en general. ¿Me siguen todos, no? Oficio 1-1, circular, genérico para el grupo de contribuyentes. ¿Está claro? Quinto, resolver administrativamente todos los asuntos de carácter tributario que se promuevan. Incluso corregir de oficio vicios o errores manifiestos en que se hayan incluido en resoluciones, liquidaciones o giros de impuestos. Lo que se buscó con esta modificación, claro, es tratar de no judicializar temas tributarios. ¿Están? Ustedes, yo creo que a esta altura del partido se han fijado cómo distintos procedimientos en forma previa se exige pasar por la conciliación, ¿o no? ¿O no? En familia especialmente, ¿o no? ¿Cuál lucha en responsabilidad por falta de servicio? ¿Lo vieron en civil, o no? ¿No? Cuando el Estado te causa un daño, ¿qué te obliga a ir a mediación? ¿No lo vieron eso todavía? ¿No? Pero aún dentro de los procedimientos civiles, laborales, ¿o no? De familia e incluso salida alternativa, se insta a llegar a una conciliación, ¿o no? Acuerdo. porque la verdad es que, ¿para qué vamos a seguir a los combos en un tribunal? Pega para el tribunal, se encarecen los costos, notificaciones, honorarios de abogado, si pudiese solucionar el conflicto de estilo. ¿Estamos? Sí, ya me tocó ir a una audiencia laboral por una tutela, más o menos grande, sí, estaban demandando 500 millones. Es que era una profesional de peso, ¿ya? Pero lo hecho no era en efectivo. Bueno, todavía no termina el juicio, doctor. Se te fue capaz que se lo cuente. Pero el juez, cuando cachó, la demanda tenía como 30 hojas y mi contestación tenía como 30 más. Entonces, en la primera audiencia, en la recordatoria, se mandó un speech, un discurso, que por qué usted, esto es un tema de interrelación aquí. Porque acuérdense, pues, no está inhabilitado a emitir opiniones en la conciliación, ¿no? Usted, esto es un problema de interrelación entre la jefatura, es un problema de ego, cáchate el juez. O sea, el juez no quería que nos arregláramos, o se desistieran. No hacen trabajar a los tribunales, a mí me pareció súper bueno, y es un buen pega. ¿Ah? Pero pone bases de arreglo. Entonces, pero la verdad es que no había ninguna posibilidad. Te prometo que la audiencia duró una hora y el discurso del juez fue 40 minutos. Y después yo quedé más o menos contento, sí. Porque si el gallo estaba dándose ese discurso para que no siga con la demanda, es porque ya tiene un juicio pre... No sé si me siguen pre... Sí, sí, sí, sí. O sea, en el fondo te está diciendo... Claro. Ese año atrás me tocó ir a la Suprema, en el que ahora todo el informe, ¿has cachado todo el informe electrónico? Yo perdí en primera, perdí en segunda, y me fui de casación forme fondo a la Suprema. ¿Está claro? Lo bueno para mí es que en segunda instancia llegó un informe del Servicio Médico Legal que dijo que no había ningún tipo de responsabilidad la unidad de negligencia médica, que con eso condenan a los médicos o los salvan. Antecedente que no estaba en vista en primera y que la corte no se pescó en segunda. ¿Estamos? Así que me fui de casación. Yo iba perdiendo las todas. Entonces terminamos la audiencia, alegamos una hora. Entendiendo lo bueno para hablar, yo lo reconozco. 30 por la casación en la forma, 30 por el fondo, y el colega también alegó lo mismo. Estuvimos como dos horas. Por eso la Suprema habitualmente se ve una o dos con cuerda, por si acaso. Ahora es distinto porque ahora es virtual. Terminado el alegato, el ministro redactor nos llama. ¿Pueden pasar a la sala de mediaciones? Que es una sala especial ahí al lado de la tercera que yo alego. ¿Estamos? Acuérdense que la Suprema, igual que cosa, es distinta sala. Asientos de cuero, bien bonitos. Entonces el gallo me dice, ¿por qué no llega a un arreglo? Y yo las paré al tiro. ¿Qué arreglo voy a tener yo si voy perdiendo? No sé si le siguen, ¿todo? ¿Ofrecerle más? Si la Suprema no se podía pronunciar, porque no sé si iba perdiendo como 100 o 150, pero no me podía la Suprema fijar 200 porque era el chapetita o un chapetita. ¿Sí? Está bien, si yo te estoy diciendo que no me di clases tú. ¿Cierto? Si uno es más de lo pedido o a cuestiones no controvertidas, ¿cierto? Tenía bolsa. ¿Y cuánto corto? Entonces yo estoy dispuesto a cualquier arreglo. Excelentísimo magistrado, que hay que decirle excelentísimo, ¿de acuerdo? Pero el otro colega se puso tosudo y dijo, no, yo no llevo ni un arreglo. Y yo estoy pagando todos los costos. Usted quiera respetar también su posición. Estoy pagando todos los costos de este juicio y la cuestión, venimos a Concepción, del avión, el hotel. Oiga, ¿por qué no llega un arreglo? Insistió de nuevo. Yo le dije, no, yo estoy después de cualquier arreglo. Y el otro soberbio dijo que no. Ya, terminamos. Duró como una hora la supuesta conciliación. Y cuando salimos, nos despedimos del ministro, que al último nos dijo, cháteme de colega, no me diga excelentísimo. Me pareció súper bueno. Y cuando salimos, cerramos la puerta, nos vamos caminando porque los dos nos cachamos de Ponce. Y lo único que le dije fue, tú cometiste una estupidez. Entonces como que se me espantó, porque no es fácil que te digo, te dicen a ti, usted anda haciendo pura estupidez, y qué voy a decir tú, ¿y qué te crees tú? Entonces me dijo, ¿por qué no? Ya no le dije, ¿por qué te está pidiendo conciliación el ministro de la Suprema? Porque entre quedarte sin nada y agarrar algo, no sé si me siguen todos, él te estaba recomendando agarrar algo, pero esa cuestión te la da el olfato el día de mañana, el olfato de todos los juicios que uno tiene encima, porque eso adquiere una experiencia. Ah, no, pero no está tan claro, le dije, si yo perdí en primera y pedí en segunda, vengo por el recurso de la tener la forma y fondo, o sea, ¿qué voy a más voy a perder? Pero tú no, tú venís ganando en primera y en segunda, y en consecuencia, como por lógica, ¿a quién beneficia la conciliación? La ley de la probabilidad. Sí, pero es la probabilidad, te diría yo. ¿A quién beneficia la conciliación? ¿Qué es lo que le dijo el ministro? ¿Sabe qué? Vamos a dar vuelta a esta cuestión. Si no, en definitiva, llega un arreglo que va para 11 sin ni uno. Un mes después. Huevo. Y me llamó. Y me dijo, soy zorro. No, le dije, pues ese zorro, sino de que tenía que. Era un abogado también de año, pero la verdad es que él, como financió, era una persona de escasos recursos, había financiado, estaba como iluminado con la plata que le había dado. Y quedó cero. Toda esta historia es para los efectos de que cuando sabemos que la citación no trae ni un efecto patrimonial, ¿cierto? Pero sabemos que la liquidación sí trae un efecto patrimonial, porque la liquidación te dice, ustedes 100 millones en impuestos, más el reajuste, más el interés penal y el multa, ¿no? ¿Todo claro? Y después viene la etapa del giro. Imagínate, y el giro debe ser congruente con la liquidación, tema que vamos a ver también. Pero si el giro es por 300, ¿pueden observar ustedes que hay un error manifiesto, no? Porque la liquidación ¿de cuánto es? 100. ¿Y por cuánto me giraron? Por 300. ¿Qué debería hacer yo cuando el giro no se adecuó a la liquidación previa? ¿Qué debiera hacer? Reclamo. Reclamo, pues. Y le digo al tribunal, ¿saben qué? Hoy día voy a reclamar porque se mandaron un condón en el giro. ¿Y por qué? Porque la liquidación es de 100, el giro es de 300. Por si acaso, liquidación y giro deben ser por los mismos valores, que les quede claro. ¿Para qué va a ir un juicio? ¿Nadie tiene que pagar el abogado? Voy a esperar 3 años, ¿cierto? ¿Por qué mejor no mandáis una cartita al director regional y le pides que resuelva administrativamente qué cosa? Ese error manifiesto. ¿Cachai? ¿Se entendió? Por eso que la ley, en el número 5, le da al director regional la facultad, mira, de resolver administrativamente todos los asuntos de carácter tributario que se promueven. Incluso, mira, corregir de oficio, ni siquiera debería presentar algo yo. Vicios o errores manifiestos en resoluciones, liquidaciones o giros de impuestos. ¿Cacharon? ¿Cómo lo hace usted? A través de una solicitud administrativa. Manda una carta, ¿y qué es lo que le dice en la carta? La liquidación es de 100, pero por un error me giraron por 300. Para no ir a los combos de los tribunales, corríjame. Y la ley le da la facultad. ¿Está claro? ¿Solo en el giro, profe, la liquidación? No, en todas las resoluciones, liquidaciones o giros de impuestos. O sea, en general, en los errores que usted como contribuyente o el de oficio ha detectado en la tramitación de una fiscalización. ¿Está claro? Pero un momento le dice, importante esto, yo no puedo resolver si usted antes ya reclamó, ¿pum? Porque si usted reclamó en el tribunal, yo no puedo resolver. Sí, está malo, porque el tribunal capaz que diga, no, está bueno. Y si usted ya antes, administrativamente, hizo una consulta, ya no puede volver a consultar por lo mismo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Ya. ¿Todo claro? Sabemos las facultades del director nacional, las esenciales del regional, como el regional debe ocultarse en definitiva a quién, a la opinión del nacional. Y si no hay instrucción, debe pedírsela para, de alguna otra forma, informar lo mismo. Esa es la interpretación administrativa. Interpretación primero, que no es reclamable. ¿Sí? No es reclamable porque la opinión que tiene el director regional o nacional, ¿estamos claros? Todavía es una mera opinión. En contra de joven, viejo, más o menos. No voy a tirar con recurso de protección. O una querella criminal. ¿Sí? Pero ¿cuánto es reclamable? Cuando producto de la interpretación, mira, se liquida o se gira impuesto. ¿Te fijaste? Pero la opinión del director que dice, ¿sabe Ramón su actividad de la naranja, igual que la de las manzanas, que ya lo expliqué, paga impuestos porque son frutas, son ricas y son de árboles? ¿En qué voy a decir yo? No estoy negro, que pides porque mi profesor me enseñó que lo que tú opines no es reclamable el TTA, además que la ley lo dice por si acaso. O sea, ¿qué respuesta más simple? ¿Es reclamable la interpretación administrativa? No. ¿Y por qué? Porque la ley lo dice. Sí, pero la razón de fondo es la que le estoy explicando yo. Pero cuando me liquidan o me giran, producto de esa opinión, ahí sí. ¿Sí? Segundo, aplico el 26, ya explicado, ¿o no? No lo voy a volver a explicar, chiquillos, ¿cierto? Y por último, lo que opina el director nacional o el regional no obliga a los particulares ni a los tribunales de justicia, solo los funcionarios de impuestos internos. ¿Y por qué? Porque ellos están obligados a acatar las instrucciones que le dé quién, los jefes, directores regionales o nacionales. ¿Está claro? Profe, me cuéntame un poquito. Aquí, si yo le mando una carta al director para ver el tema del giro que estaba mal, y ahí él me dice que no, que está bien, ¿yo puedo reclamar? Sí, ahí tú puedes reclamar. ¿No? De las negativas de devoluciones de pagos, se puede reclamar. Ya comentamos de que como la opinión puede cambiar, ¿cómo me aseguro como director nacional o regional de que sea obligatoria la nueva interpretación? Publicación en el diario oficial, ¿se acuerdan? Todo esto ya está aquí. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Puedo ingresar a una sociedad una guagua de 5 meses? ¿Sí, que tiene patrimonio eso? Sí, que tiene patrimonio eso. ¿Y cómo sabes tú? Porque usted lo dijo. Pero si tiene un chupete, ¿la puedo ingresar? O sea, para la foto puedo. ¿Cierto? ¿Y cómo lo hago? Pues acuérdate que ella tiene capacidad de voz, pero no de ejercicio. ¿Cierto? Es absolutamente incapaz. ¿Pero quién actúa con absolutamente incapaz? Un tutor, curador, su representante legal en general. Ahora, ¿por qué este comentario? Porque habitualmente, cuando yo meto a la guagua, que no tiene más que un chupete en la sociedad, tengo un objetivo tributario. ¿Y cuál es el objetivo tributario? Que la plata se reparta entre más gente. Esta es una de las razones por las cuales no, me parece que lo vimos, ¿no? Sí, que lo vimos, ¿esto suena? Sí, pero la voluntad, el abuso, simulación de la forma jurídica, no. ¿Bien? Lo comentamos, sí. Momento, no. Sí. Ya. Pero lo concreto es que nosotros ejecutamos todos los días distintos actos o contratos, algunos que son reales y otros que son un tombo. Por ejemplo, voy a morir y quiero beneficiar a mi hija más chica y le hago una compra-venta. La propiedad de los 200 millones me los paga el contado. ¿Y para qué lo hago? Para que los herederos, mi otro hijo, no toquen nada de ellos, ¿cierto? Estamos hablando de algo burdo, ¿cierto? Y aquí aparece el concepto de la voluntad real y voluntad declarada. La declarada es la forma, la real es el fondo. ¿Sí? Esta materia es más que nada facultades de fiscalización que tiene impuestos internos. Hoy día impuestos internos reconoce primero la buena fe de los contribuyentes, porque el principio de buena fe es un principio general en todos los derechos, ¿no? Salvo un error en materia de derecho y una presunción de mala fe que no admite prueba contraria, ¿no? Pero en materia tributaria sigue la misma línea, pero dice que hay situaciones en las cuales se actúa de mala fe cuando se busca eludir impuestos. Y eso se elude por dos formas: el abuso de formas jurídicas o la simulación. ¿Sí? ¿Qué es la simulación cuando no se celebra un contrato, cuando en realidad no se celebra ni uno o uno distinto? ¿Cuál es el abuso de la forma jurídica? Las formas que me da el ordenamiento jurídico, ¿para qué? Para yo poder obtener algún tipo de beneficio tributario. ¿Sí? Si contrato a mi hija, la puedo contratar en la empresa, ¿no? Sí. Perfectamente. Y a mi otro hijo también, y a mi otro hijo también, y a mi otra hija también, ¿no? Segundo, pero si los tengo para la foto, ¿por qué los contrato como trabajadores, así a los químetros? ¿Cómo? ¿Por qué se les ocurre? Porque ganan un sueldo, ¿no? Claro, eso, es lo más, eso, ¿viste? Sí, es la materia que yo les pregunté en el certamen, ¿se acuerdan la de TAO, no? Uh-huh. Todos los sueldos de los trabajadores, ¿dónde van? Gastos necesarios para producir la renta. Y si a cada uno le pago 2 palos mensuales, supuestamente, al mes, 8. ¿Cierto? Y por 12 meses, ¿cuánto es? 96. Y los 96 palitos, compadre, ¿se restan dónde? Del ingreso. Y son 96 millones que me van a rebajar el impuesto a pagar. ¿Me siguen o no? ¿Sí? Esto pasó por un conservador hace años atrás, en Concepción. Y pasó también en un conservador en Santiago, donde había trabajadores fantasmas, por si acaso. Y esos trabajadores fantasmas, ¿por qué estaban supuestamente contratados? Para rebajar la utilidad. ¿Cuánto se ganó el conservador de Santiago? Como 120 pesos también. ¿Alguien se guarda eso? ¿Alguien lo guarda? No. No, tú no. Sí, es cierto, fue. Pero ganan mucho dinero, sí, sí. Mucho dinero, 120 palos al mes. Para seguir con la misma idea. En Concepción también ocurre lo mismo. Lo ganan 120, el que había antes. Pero, ¿por qué se descubrió y salió en la tele? Porque el sindicato de trabajadores del conservador ganaban los funcionarios un bono por la rentabilidad. El bono era cuando tenían determinados ingresos, ¿cierto? Deducidos gastos. Y si cumplía la meta, le tiraban unas lucas, ¿cacharon? Pero cuando tú tenés gente ficticia trabajando supuestamente para rebajar, pero no emiten ningún tipo de actividad productiva, en el fondo nunca lograban las metas, no sé si me siguen. Porque todos los meses tenían que pagar 8 palos, estamos poniendo un ejemplo, que se pagaban por pagar, pero que a mí me afectaban, porque no podía llegar a la meta. ¿Me siguen todo, no? Y salió en la televisión porque yo vi esa la presidenta de ese sindicato. Y ahí se destapó. Se denunció que ese conservador eventualmente, que era lo que hacía, contrataba gente para gastar gastos que no trabajaban. Y al poco tiempo se jubiló. ¿Toda esta explicación cuenta? ¿Ese ejemplo iría en abuso o simulación? En abuso. Todo esto es para explicar de que hay distintas, entre comillas, conductas que ejecutan los contribuyentes. ¿Para qué? Para poder rebajar impuestos. Ahora, ¿puedo contratar a mis 4 hijos? Claro. ¿Le puedo pagar 2 palos? Sí. Si es que todos ganan 2 palos, ¿cómo? Sí. Porque si todos ganan 500 lucas, ¿cuánto sería lo aceptado ahí? 500. Solo 500. ¿Cuánto es lo rechazado? Un millón y medio. Eso lo vimos y lo preguntamos, ¿no? Sí. ¿Y ahí se origina qué cosa? Efectos del gasto rechazado. Preguntar el certamen, paga un impuesto único un 85%, ¿se acuerdan? Sí. Cuando es imputable a la empresa y cuando es imputable a los socios, hay que saber primero cuál lo hizo o no se sabe. Si se sabe que es el global, más el 10%. Si no se sabe, todos pagan en proporción a su dominio más un 10%. ¿O no? Cuento corto, abuso o simulación en consecuencia son conductas que se busca eludir el pago de impuestos. Ahora, si yo los contrato y todos ganan 2 palos y ellos trabajan efectivamente en la empresa, hay nada que discutir. ¿Sí? No es un caso de abuso de forma jurídica, porque trabajan en la pega y producen. ¿Sí? Pero si yo los pongo acá de palo blanco, les pago plata, adivinen, ¿quién recibe esa plata por abajo después? Yo, pues, si soy el dueño, ¿o no? Profe, entonces no le discuten el sueldo que uno le quiera pagar. No, el sueldo es el criterio que establece la ley de renta, es la racionalidad que ganan todos los demás. Si tú, si yo soy el dueño y tú eres mi hija, y tú también, y todos los demás son gerentes y todos ganan 2 palos, ¿y no te puedo pagar 5 millones? Ya tiene 6 tampoco. Me explico, ¿no? ¿Cuánto debería pagarte hacer todos los dos? Lo mismo que ganan todos los demás. Ahora, si tú estudiaste en Harvard, en Yale, de venir de una empresa internacional o súper rentable, te di un montón de cursos, ¿puedo justificar que te pago así? Ahí sí, porque tenía 8 elementos objetivos que permiten acreditar que eres un trabajador esencial. ¿Cachai? Ah, ya, pero igual tengo como acreditar. Claro que sí, porque si no te lo van a hospedar. Claro. ¿Todo claro? Sí. El abuso, simulación en consecuencia son figuras que en definitiva atentan ¿con qué? Contra la buena fe. Y por lo tanto, ¿qué originan? Que el impuesto interno te pueda entrar a fiscalizar. ¿Cachan? Solamente marquen lo que le estoy diciendo, ¿ya? Hay que tener claro de que el impuesto interno no puede declarar el abuso o simulación per se. Porque si no, el juez parte al mismo tiempo, ¿no? Y por eso que hay un procedimiento especial. Primero, ¿quién solicita el abuso o simulación? El director, nacional o regional. ¿A quién se lo solicita? ¿Al TTA? ¿Sí? O sea, un tribunal especial le pide que, si es correcto o no, que Ramón haya contratado a sus hijos y le haya pagado 2 palos. ¿Me explico bien o no? Tercero, No cualquier ahorro de impuestos. Debe ser algo que exceda 250 UTM. 64 lucas está el UTM, ¿no? ¿Eh? 64 lucas, multiplíquenlo por 250. Y sobre ese valor debe ser el impuesto que se ha dejado de pagar. ¿Me cacharon? ¿Cuánto es? 250. ¿Cómo son? Como 270 millones, ¿no? 10 millones. Ah, ¿sí? 15. Todo lo que exceda de ese valor puede ser objeto de abuso o simulación. Si me ahorré 1 millón de pesos en impuestos, ¿puedo? No, porque es inferior a 250 UTM. ¿Por qué este límite, estimado? Porque los tribunales lo que se busca es que agarren situaciones que realmente tengan un efecto patrimonial grande. ¿Me explico, no? Pero no situaciones que no vale la pena perseguir. ¿Todo claro? Previamente, el servicio, antes de acusarte al TTA, debe citar al contribuyente. Y ya sabemos que la citación es cuando te llama el jefe de oficina, que es el director regional, para que presente una declaración, aclare, modifique o complemente una ya presentada. ¿O no? ¿Profesor? Cuénteme. Entonces, antes de requerimiento al director, te debe citar. Por eso que está en rojo. ¿Sí? Citado al contribuyente, da explicaciones. ¿Sí? ¿Sabéis que esta cuestión ocurre esto, este otro, este otro? ¿Está claro? Dentro de la citación. Transcurrido ese plazo de la citación, impuesto interno tiene 9 meses para efectuar el requerimiento. ¿Cachado? O sea, conclusión, si yo observo que Ramón está contratando a los hijos, ¿cierto?, y que ni uno trabaja, lo primero que voy a hacer, ¿qué cosa es? Calcular los impuestos que me he ahorrado con esa estrategia, ¿no? ¿Son inferiores a 250? ¿Puedo continuar? No. ¿Son superiores a 250? ¿Puedo continuar? Sí. Segundo, debo citar al contribuyente para que me explique la contratación. Explicado, impuesto interno tiene 9 meses, ¿para qué? Para presentar este acusete al TTA. ¿Estamos claros? Sentate. Si no hace nada, nunca más puede estar a cuestionarte esa situación. Los 9 meses. Una suerte de cosas jugadas en esa materia, por lo menos. ¿Estamos claros? Durante todo el tiempo que dura el proceso en el TTA de abuso o simulación, la prescripción se suspende. Y ya sabemos que la prescripción es 3 o 6, que se aumenta en 3 meses con la citación previa, ¿se acuerdan? Que se aumenta con la misma prórroga de la citación y que eventualmente también se puede aumentar con la devolución de la carta certificada, ¿se acuerdan? Entre otros casos que ya analizamos. Durante todo ese periodo en que el TTA está estudiando, se suspende la prescripción. Y esto culmina con una sentencia. Queréis darte idea, en donde indica si es efectivo o no que haya abuso o simulación, los medios de prueba y eventualmente determina el pago del impuesto, la multa, el interés penal y qué cosa más, el reajuste. ¿Está claro? ¿Se entendió? En consecuencia, esto se está viendo porque el abuso o simulación, cuando usted celebra un contrato fuera, hoy día impuesto interno puede entrar a investigarlo. ¿Y por qué? Porque eventualmente ha dejado de pagar algún impuesto. Por eso que la regla de oro, nunca venda a menos del avalúo fiscal, ¿o no? Salvo que quiera meterle un usufructo vitalicio, porque allí transforma un contrato con un votativo, ¿cierto?, en algo aleatorio, ¿o no? Y algo votativo, yo puedo entrar a ver. ¿Cuánto vale el computador? 300 lucas, te paso 300, me explico, ¿no? Hay una igualdad en cuanto a las prestaciones, ¿no? Pero en el teorio tú no sabes, porque ganas y perdés. Eso lo vieron en los contratos, ¿no? Sí, bueno. Hoy puedo morir, hago un contrato con el tamaño, mañana, ¿cierto? El nuevo propietario, yo soy el usufructorio vitalicio, y el mago me da un infarto, ¿cierto? O capaz que el tamaño se muera antes que yo y tengo una vida eterna, ¿o no? Nadie lo va a saber. y por lo tanto se pierde la objetividad en cuanto a la tasación. ¿Alguna duda? ¿Cómo me puedo defender frente a casos de abuso o simulación? 26 bis. El 26 bis es un artículo nuevo, ¿cierto? Por algo bis. No sé si han cachado las técnicas jurídicas cómo son. Cuando se crea la norma, artículo 1, 2, 3, 4, 5. El problema es que cuando se modifica la norma o meten la modificación dentro del mismo artículo, pero cuando es muy distinto, no podéis cambiar todo el numeral, pues. ¿Me explico, no? No voy a crear un nuevo 2 y el 2 se llama 3, y el 3 se llama 4, y el 4, 5, y el 5, 6. Eso se lo explicó el profesor, ¿no? ¿O no? Usted lo explicó. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entre medio creo el artículo 2 bis y mantengo todos los artículos con el mismo número. Así nosotros los pobres estudiantes de Derecho, cuando nos aprendemos un artículo, no cambia tanto, ¿cierto? El artículo 26 bis es relativamente nuevo y fue una modificación cuando se creó la situación de abuso o simulación. ¿En qué consiste? Para evitar que el día de mañana Impuestos Internos me fiscalice por un acto contrato que voy a celebrar, por ejemplo, metiendo en la sociedad la guagua, ¿cierto? O eventualmente contratando a mi hijo con un sueldo más o menos ostensible, ¿qué es lo que hago? Le hago una consulta previa. ¿Cachando? Y le pregunto, ¿qué opinión le merece usted de que yo ingrese a la guagua a la sociedad simulación? O eventualmente meta a mi hijo a trabajar conmigo con un sueldo de 2 o 3 palos. ¿Con qué objeto lo hago? Para que Impuestos Internos analice previamente todos los antecedentes y me diga qué cosa. Eso es un engaño. ¿Ilusión? ¿Abuso o simulación? Entonces ya le di clarito que no lo podía hacer, ¿o no? Alternativa 2, no hay problema. ¿Qué logro con eso? Que si lo fiscalizan, no lo muestran. Eso, si lo fiscalizan el día de mañana, voy a tener ese oficio como hueso santo, ¿eh? ¿Y qué voy a decir? Usted no me puede fiscalizar, ¿no? No me puede liquidar impuestos ni girar. ¿Y por qué? Porque se lo consulté. ¿Y usted qué me dijo? No hay problema. ¿Cacharon, no? ¿Se entendió el 26 bis? Disculpen la simplicidad. Pero yo creo que estas cuestiones, en honor del tiempo, hay que simplificarlas. Eso es lo que hay de echar. Esto tiene por objeto que usted se acuerde el día de mañana. Y si quiere, y se ve, si se ve enfrentado a la misma situación, tiene la esencia del concepto. ¿Y usted se va a ir a dónde? Al artículo 26 bis. Sí tener, ojo, ciertas prevenciones, que cuando yo hago la consulta, Impuestos Internos tiene en este caso 90 días para poder contestarme. ¿Está claro? Va, me pasé. ¿A dónde es que estaba? Ahí está, gracias. Ando todavía cansado, si llegué el martes a las 7 a Chile. Después obtener mis cuestiones y entré a trabajar. Después tuve que ir a hacer clases. Hoy día trabajé de nuevo y todavía ando medio 90 días. Pero, importante, los 90 días no tiene obligación Impuestos Internos para contestar. Entonces le voy a decir, ¿para qué me sirve el 26 bis? Porque si vence el plazo, acepta. Antes de eso. Aquí hay otra cosa. 10 días antes del vencimiento de los 90 días, yo envío un correo al jefe directo indicándole que tienen que darme respuesta. ¿Me expliqué bien? Por eso está con rojo. ¿Qué efecto origina eso? Nacen 30 días nuevos para contestar. Pero si no contesta, lo que dice la Milena, la señora Milena, se produce un efecto de silencio positivo. Eso significa de que la ley entiende de que el día de mañana impuesto interno no me puede fiscalizar. ¿Me expliqué bien? Por el hecho de que no contestó dentro de los 30 días anexos, pero habiéndolo percibido yo antes, 10 días antes del vencimiento de los 90 días. ¿Se entendió? De esta forma, si el día de mañana me quieren girar o liquidar impuesto, ¿qué le voy a decir? No. Usted no me puede fiscalizar por el abuso de simulación. ¿Por qué? Porque yo hice la consulta y me dijeron que no había problema. O hice la consulta y 10 días antes del vencimiento del plazo, como me enseñó el profe, lo apercibí y usted tampoco contestaron. Y la ley entiende que no contestando hay un silencio positivo. ¿Está claro? ¿Se entendió? Profe, este 26 bis es preguntable. Sí, ¿vos? Ahí viene el 26, no, ya, ya lo pregunté. Porque hay tantas cosas para preguntar, especialmente en el examen y en el test, ¿o no? O sea, para serles sincero, y en honor de los que están acá, bueno, igual que están grabando, muchas materias del primero ya se preguntaron, ¿estamos? Entonces, fundamentalmente el examen y el nuevo test, para que lo quiera dar, va a ser de la materia nueva. ¿Estamos? Y el 26 ya estuvo en Chola otra vez, pues entonces... El 26 sí. ¿Estamos claros? ¿Desde el 2? Ese es otro tema que no hemos conversado, con los que estábamos antes, ¿cierto? Yo conversé hace un rato con Christopher Elso, ¿ya? Primera idea, le debo dos clases. Voy a hacer los módulos y los voy a subir, ¿ya? Segunda idea, Christopher me dijo de que... cualquier evaluación tenía que ser hasta el día 9 próximo. Por lo tanto, háganse la idea de que de esta semana, que el primero el miércoles, ¿o no? Sí. ¿El miércoles? Sí. Después me quedando medio. Sí, pero el miércoles feriado, el primero, o sea, el jueves siguiente debería ser el test, sí o sí. ¿Está claro? No, va a ser la fecha. No, va a ser el 2. Yo creo que no. O lo dejo a criterio de ustedes. Sí. Ya. Sí. Ya, pero una cosa, yo este fin de semana voy a grabar toda la hora y tienen que revisarla. ¿Eh? Ya. Ni un problema. Pero yo me voy a test en 10 minutos. Sí, pues. Ese test va a entrar la materia en toda la nueva. Toda la que no entró. Ya. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Aplicación del Código Tributario. El Código Tributario, hay que entender, se aplica a ciertas materias, asuntos de tributación fiscal interna y que por ley sean de competencia de impuestos internos. Primero, ¿quién más cobra impuestos? Aduana, ¿cierto? De hecho, cuando pasé por la aduana en esta oportunidad, me querían parar, me dijeron, este, no, no, y otro. Parece que estaban esperando a alguien. No, de verdad. Porque claro, cuando salen de los aeropuertos, escanean todo tu equipaje y cuando llegáis también lo escanean. De hecho, en Israel, por si acaso... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Quería ir a Medio Oriente? No, ya no, hasta aquí no. En Israel, cuando uno deja las maletas para embarcar, no tiene que dejarle cantado, se les conteo, ¿no? ¿No? ¿Y por qué? Porque te revisan todo. A diferencia de nuestro país, vuelos nacionales o internacionales con otros países, tú los mandáis con los candados, pero en Israel no, porque te los cortan, porque revisan todas las maletas. Por si acaso. No, si he estado en Israel, he estado en Jordania también. A Siria no fui. Sí. Ya, pero aduanas cobra y fiscaliza impuestos externos. Pero internamente, ¿quién otro cobra impuestos, que lo vimos el otro día? La municipalidad, ¿no? Sí. ¿Qué impuestos, qué tributos cobran? Los derechos habilitantes, ¿se acuerdan? Esa es la patente ahí del bar, cuando uno... ¿Estamos claros? Eso lo vuelve la moneda. Por eso que el Código Tributario solo se aplica a tributación fiscal interna en el país y que por ley es de competencia del Servicio de Impuestos Internos. El Código Tributario no se aplica en materias aduaneras porque existe la Ordenanza General de Aduanas. Y tampoco en materias municipales porque existe la Ley de Rentas Municipales. Y cada uno de esos regula los tributos que ellos van a cobrar. ¿Está claro? Segundo, aplicación de la norma de derecho común. por el principio de la especialidad, claro, ustedes tienen claro de que las materias específicas que han sido definidas en el Código Tributario se aplican solo en materia tributaria. Pero el Código Tributario se remite a la ley subsidiaria, que es la ley civil. Casos típicos, plazos. Casos típicos, notificaciones. Casos típicos, representación en materia de reclamos o en la autoridad administrativa. Y para eso se rige por el derecho civil en general. Ya vimos el otro día, domicilio residencia, ¿se acuerdan o no? Que dijimos que se remitía al Código Civil, pero que había una definición de residente, 183 días, ¿se acuerdan o no? Continuo y discontinuo en dos años, dos periodos calendarios anuales. Pero por regla general aplico las normas de derecho sustantivo, lo no previsto. ¿Esto por qué? Van a tener que tenerme un poco de paciencia, porque vamos a hacer clase hasta, dijimos, hasta las 9. ¿Nadie tiene que dar algo cooperativo? ¿Tú? No. ¿Tú? Nadie. Soy valiente, ¿eh? Ahí en clase. La ley de IVA, ¿alguien la tiene o no? ¿La puede buscar alguien? La ley de decreto ley 825. ¿Define venta? ¿No lo leímos esto? ¿No? No. Ya. Sí, define venta, servicio. Sí, pues si lo leímos, tú lo leíste, luego convención independiente, el nombre que es la parte que hicimos para transferir título, a título oneroso, el dominio viene por el mueble, construido, nada. Ese es el artículo 3.2.80. Pero está definido, no lo leas porque ya lo vio, lo leyó el compañero hace unas clases atrás. Pero está definido el concepto de venta. Y yo les decía que la venta en materia de IVA es más restringida que el concepto de compra-venta. No se le va a ocurrir el día de mañana ocupar la definición de venta en un juicio civil. Venta de IVA, ¿cierto? Porque ahí que voy a ocupar la definición de compra-venta o civil o eventualmente mercantil. Porque les debo recordar que ustedes ya saben de que también hay venta, ¿qué cosa? De tipo mercantil. ¿Está claro? Declaraciones de impuestos. Se ha conversado que en materia tributaria lo que espera es la declaración. La mayoría de los impuestos los declara uno. Ojo, dije la mayoría. Usted es trabajador dependiente, ¿no? No. ¿Tú sí, vos? Dependiente. Sí, por eso. La señorita o señora Milena, que trabaja como dependiente, y no hace ninguna declaración, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque su empleador le retiene el impuesto único y se lo envía a la acta fiscal. ¿Está claro? Lo mismo que yo hago yo durante la mañana, por mi empleador. Segunda idea, pero por regla general, todos los otros impuestos se declaran, ¿o no? Se murió el papi. Herencia. Dejó una herencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace uno? Saca la moción efectiva del registro civil y después hace el formulario, que es el inventario solemne. ¿Y dónde va? En impuesto interno. Y uno lo declara conforme a la voluntad vigente de los inmuebles y los derechos a la fecha del fallecimiento, que es el momento de la delación, de la herencia y la apertura de la sucesión. ¿Te acuerdas de esa banda que te pide, mamá? ¿Sí, cuando se lo enseñó su profesor de decir, mamá? ¿Estamos de sobras? Claro. Sí, el motorista. ¿Qué le hace ese? No, motorista no. Pero entretenido. Sí. Me acuerdo. Yo tuve con el Peña. Con el Peña y el niño. Ah, ojo. Oh. No, no, no, no, no, no, no. Ya, pero. Eso es pauta, son 28 días. Ya, me pasé todo, hombre, no voy a decir. Porque yo no iba a clase, era cholo. Nosotros teníamos actos jurídicos, título preliminar, persona jurídica, la prueba de materia sustantiva civil y el libro de bienes. Ese era nuestro civil para que se haga permitido. Claro, si aprobamos el 120, yo calculo 8 o 9. ¿Ya, pero eso era al año? Anual. Sí, era anual. Año, ¿no? Sí. Era anual. Entonces, claro, acto jurídico se tenía, porque él hacía la clase. Título del primer también. Pero cuando llegamos bien, ¿qué dijo? Estamos a mitad de semestre. Viene, se compran el libro y acá solucionamos las dudas. Entonces se van a leer para la próxima clase de la página Politud de la 1 hasta la 50, porque este libro tiene como 323, ¿o no? ¿Más o menos? Sí. Sí, pero ya me lo diga así, ¿no? Cuento corto, yo dije, ¿para qué voy a venir a clase? ¿Qué me vas a enseñar este gallo si está en el libro? Y no vine más a clase. Entonces, me corrí a clase y nos fumamos unos cigarros afuera de la sala. Y el Peña, no sé si les conté que dibujaba la silla, no le había contado nunca. Entonces tú te sentabas el camaño ahí y todo el año tenía que estar ahí. Entonces él agarraba una hoja de cuaderno, de verdad, y ya, camaño está acá, está acá. Ya me sentaba como por ahí. Entonces cuando él llegaba a la clase, todos se sentaban en su lugar y él cachaba el tiro que no había venido. ¿Cachai? Y como tenía una memoria elefante, mejor que la mía, y le dije inmediatamente que no había faltado. Y una vez estaba fumando un cigarro con un amigo afuera y se asoma en la ventana y se dice, ¿y ese no es Carte? Al otro no lo voy a identificar, que también es colega. Sí. ¿Y ellos no son alumnos de tu curso? Sí. ¿Y renunciaron? No. ¿Pero cómo le digo? A mi oficina. Nos mandó a buscar a la oficina, nos pegó una tremenda levada. Cuento corto. Los dos duramos creo que 5 segundos en el examen. Repite, porque en ese tiempo el revés era en marzo. Y yo no, todo el verano. Recuerdo que mi escritura estaba al lado de la ventana, pero ustedes están viviendo ahora. Y miraba a la gente que se iba a las 9 de la mañana, con short, paraguas a la playa, todo el coca ahí, y a las 7, y ahí estaba estudiando, y a las 7 de la tarde volvían, y todavía estaba sentado estudiando. Todo el verano. Las declaraciones, ya, el papá se muere, hay que sacar la moción efectiva, ¿cierto? Uno la calcula. El IVA, el que tiene algún conocido comerciante, ¿qué es lo que hace? Mira cuánta factura pagó, ¿cierto? Crédito fiscal versus la que vendió y la boleta. Y él declara el IVA, ¿o no? Impuesto a la renta, no se engañe. Si bien es cierto, el impuesto interno te envía formularios listos, usted los tiene que revisar, eso no lo conversamos, ¿no? Sí, sí. Sí, parece que lo dijimos. Entonces, al final, tú revisas, está todo ok, y cuando lo vas a enviar, aparece una pestaña y dice, declaro bajo juramento que todos los datos contenidos en esta declaración son fidedignos y yo asumo la responsabilidad. O sea, aunque te la tenga que gastar impuesto interno, por esa apretar eso y enviar, usted es el responsable. Declaración de impuestos. O sea, por regla general, en consecuencia, la mayoría de los impuestos en Chile se declaran. ¿Hasta ahí estamos claros? La declaración de impuestos es un acto solemne, por escrito y bajo juramento. Por eso es que al final te dice, declaro bajo juramento que toda la información contenida es verdadera. Ya no es escrito. Antiguamente, para conocimiento suyo, y los que tenemos más edad, podemos ratificarlo, se vendían los formularios en los kioscos, ¿se acuerdan? ¿No? Que uno los compraba y declaraba los impuestos, porque no se hacía de forma electrónica, ¿no? Estamos hablando 20 años atrás, ¿no? Hoy día, ¿cómo se hace todo? Te metí al computador con tu clave única de impuesto interno, ingresáis, declaráis el IVA, renta, global, todos los impuestos, ¿no? Pero, de todas formas, eso es lo que dice la norma legal. Segundo, ¿qué debo acompañar, en definitiva, a mis declaraciones? Los balances, los libros de contabilidad y todos los documentos que sirven de fundamento. Usted comprenderá que una joda acompañar todo eso, ¿o no? No obstante que hoy día todo es electrónico. Voy a acompañar un CD con todo tu balance y no. Pero siempre usted debe mantener esos registros electrónicos de su contabilidad, porque ya aprendimos en este curso que el impuesto interno tiene 3 o 6 años para fiscalizarte. Por lo tanto, aun cuando no es necesario acompañar todos los libros y todos los balances y registros, siempre guárdelos, porque eventualmente le van a servir. ¿Para qué? Para una fiscalización futura. ¿Está claro? ¿Dónde presento las declaraciones? En las oficinas del servicio. Trata de ir a presentar una hora. De una posibilidad que tenés, ¿cierto? Por internet. Sí, en forma electrónica. Pero de todas formas, estos artículos no han sido modificados y eso es lo que hay que enseñar. Hoy día todo se hace en forma electrónica y virtual. De hecho, andaba de vacaciones y tuve que emitir la boleta para acá, ¿no? Porque si no la emitía hasta el lunes 23, no pagan el 30. Así que ya tuve que hacerlo vía internet. Y emití otras boletas también. ¿Estamos? En la práctica, hoy día, yo hago mis declaraciones en forma electrónica, ¿cierto? En la página de servicio. Y termino pagándola ¿dónde? Tesorería. Nadie va a tesorería. solamente los que hacen convenios de pago. ¿Dónde habitualmente usted paga? Vía electrónica, en los bancos, instituciones financieras. ¿Está claro? Y usted declara y paga inmediatamente el impuesto. ¿En un banco o vía internet? Yo pago todo por internet, por si acaso. Porque si agarro puntos también, para poder viajar gratis. Cuénteme. ¿Me iba a decir algo? Ahí. ¿Estamos? Plazos. Depende del impuesto. ¿Sí? IVA hasta el 12 del mes siguiente o el 20, facturación electrónica. PYME, 2 meses más. En total, 3. Global complementario, ¿cuándo? Abril del 8 año. Ahí voy a declarar lo que estoy ganando con ustedes hoy día, enseñándole las clases, ¿no? Y todo lo que he ganado durante el año. En mi ejercicio libre, haciendo clases, inversiones, etc. ¿Están claros? Primera categoría, ¿cuándo? Abril del 8 año. La empresa declara lo que ganó del 1 de enero al 31 de diciembre. Único trabajo, esa no adquiere para mí, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque mi empleador me declara y retiene el impuesto único por la renta que yo gano. Y que ya vimos, ¿se acuerdan en el cuadro? 850 lucas, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, lo vimos acá, ¿no? Y 9.7 millones aproximadamente lo tengo. Eso está bien. ¿Está claro? Por lo tanto, ¿qué tendré que ver cuando hago mi declaración? ¿De qué impuesto estoy hablando? ¿Puedo prorrogar los plazos? Sí. Tema. Cuando comenzamos este curso, dijimos que había un principio que se llamaba de legalidad, ¿o no? El principio de legalidad me decía que había un monopolio de ciertos temas. Por eso es que hay prórrogas para declarar o pagar impuestos por autoridades distintas a la ley. ¿Me expliqué bien o no? ¿Sí? No es necesario dictar una ley para prorrogar la fecha de presentación o declaración y pago de un impuesto. ¿Y por qué no? Porque una cosa es el impuesto y otra cosa es la fecha que se paga. ¿Sí? Por eso es que el director regional puede prorrogar el plazo de presentación de declaraciones. ¡Ojo! Presentación de declaraciones. Cuando existan razones fundadas para ello, y por un lapso que no puede ser más de 4 meses, tratándose de impuestos en el hecho. ¡Ojo! Declarar. Cuando me prorrogan el plazo para declarar y pago posteriormente, debo pagar con reajuste e interés penal. Déjame terminar. ¿Cuál es la gana entonces? No sé si me siguen. Me prorrogó el director regional. Imagínate el impuesto de la renta en abril y me lo prorrogó hasta junio. ¿Me siguen todos, no? ¿Qué efecto se origina cuando yo no pago un impuesto en la fecha que la ley establece? Primero, cometo una infracción tributaria. Esa infracción tributaria se sanciona con una multa. Pago el impuesto, me dan el reajuste y el interés penal. ¿Todo claro? Pero cuando me dan la prórroga, ¿cuál es la gana? Tengo más tiempo. Pero pago con reajuste e interés penal, ¿cierto? Pero no con multa. ¿Me expliqué? No con multa. ¿Y por qué? Como me prorrogó el director regional, no se configura la infracción tributaria. ¿Todo claro? Sí. Profe, ¿solo cuando está en el extranjero? ¿No? ¿Solo cuando está en el extranjero? O sea, él puede prorrogarlo, pero hasta 4 meses cuando está en el extranjero. Ah. Por eso te dice, tope esos 4 meses. ¿Está bien? Segundo, el director nacional. ¿Se han fijado que en las declaraciones de renta hoy día, cuando se hacen por medios tecnológicos, usted antes tenía el mes de abril solo para declarar y pagar, y hoy día hay un plazo mayor? No sé si han reparado alguna vez los que declaren que uno tiene hasta el 10 de mayo, 15 de mayo para declarar. ¿Se han fijado por nada, no? ¿Y por qué? Porque cuando es con medios tecnológicos y no importan el pago de un impuesto, el director nacional te puede prorrogar, ¿qué cosa? La declaración, la presentación de la declaración. ¿Cachan? Porque, ojo, si yo no declaro, aunque no pague, es una infracción tributaria. El retardo o omisión. Ahora, esa infracción tributaria, ¿de qué va a depender? Primero, si me toca pagar impuestos, si no me toca pagar impuestos, porque está ya cubierto, o el impuesto a pagar es ínfimo. Y por eso se gradúa la multa. ¿Me siguen? Esta prórroga del director nacional es solo cuando no importe el pago de impuestos y se efectúe por medios tecnológicos. Esto le diría que es lo más complicado. ¿Podría dar un ejemplo? ¿Cómo sería? Es que en el fondo, vuelvo a repetir, el ejemplo es lo que ves todos los años en la declaración de renta. Cuando yo era joven, uno declaraba renta solo en abril. Pero hoy día tenía incluso un mayor plazo hasta el 10 de mayo. O sea, te dieron 10 días más. Siempre y cuando no te toque pagar impuestos y hagas su declaración en forma electrónica. ¿Se entendió? Prórroga del Presidente de la República. El Presidente de la República ya es una autoridad con peso, ¿cierto? No es director nacional ni regional. Dicta un decreto supremo, porque el Presidente de la República puede anticipar o prorrogar la declaración y pago de los impuestos. Por eso que no es un elemento esencial del impuesto. No sé si por eso que no está dentro del principio de legalidad. O sea, el Presidente de la República no puede crear el impuesto IVA 3, porque ya sabemos que eso se hace mediante una ley y la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Pero cambiar la fecha de pago no es un elemento esencial del impuesto y por tanto lo puede modificar. Si prorroga la declaración y pago de los impuestos para 4 meses, tiene que dictar un decreto supremo, pero usted paga con reajuste. Y obviamente sin multa. ¿Cachai? ¿Se entendió? Última. La prórroga de la ley. Muchas veces, esto viene de tiempos pretéridos, por si acaso. Muchas veces uno iba a pagar impuestos y los bancos no abren el día sábado y los domingos. Impuesto interno cerraba a las 2 de la tarde y tesorería también, ojo, cuando había que pagar físicamente. ¿Está claro? Entonces, cuando te vencía el plazo para pagar un impuesto en feriado, sábado 31 de diciembre, por ley, se prorrogan hasta el día siguiente hábil. ¿Estamos claros? Sin intereses ni reajuste, porque es una prórroga legal del pago. Alguien me dice, profe, pero hoy día igual, hoy día igual. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Yo puedo pagar un día feriado? Claro que sí, ¿o no? Por internet. Yo habitualmente pago todo un impuesto los domingos o los sábados. ¿Me siguen? Porque los tiempos son distintos, pero esto se ha mantenido a través del tiempo. ¿Alguna duda? Las declaraciones son secretas. Nadie puede tener acceso a ellas por regla general. ¿Quiénes sí pueden tener acceso? Yo mismo, que soy el dueño de mi declaración. El fiscalizador, ¿cierto? Cuando me está fiscalizando. Pero por regla general, nadie tiene acceso. Y si los funcionarios de impuestos internos tienen acceso a tu declaración, hay una prohibición legal de poder divulgar. Oye, ¿está ganando plata el Ramón o está ganando poco el Ramón? Ese es un tema que está sancionado, porque yo creo que ya han tenido algún ramo que, donde han aprendido el secreto de qué, o reserva de cierta información, ¿o no? Sin embargo, esto no es absoluto. ¿Usted no tiene práctica acá o no? No. ¿Clínica? ¿Ah? ¿Clínica jurídica? ¿Están teniendo clínica jurídica? Sí. ¿Ya? ¿Alguien le tocaba causa de alimento? Ah, no, el otro año. Ah, ya. ¿Estás seguro que cuando hay un juicio de alimento por la alimentaria, la mujer, los niños, por la general, lo primero que va a decretar que usted va a solicitar en la audiencia de alimento, se oficien los provisorios, además, pero eso normalmente la demanda, pero lo primero, se oficien impuestos internos como medio de prueba a fin de que revitan la última declaración de impuesto de Ramón Carte? Por eso es que eso es una excepción al secreto de la declaración. ¿Y por qué te piden tu declaración de impuesto a la renta? Porque cacha lo que tú ganas, por lo menos para la foto. Porque no todos cumplen con declarar lo que realmente ganan. ¿Sí? Me tocó defender una vez, o demandar a una niña que tenía dos carros, es bonito los carros, el papá era instructor de montañismo, me acuerdo. Era un alemán, un tremendo bello. Pero parece que él pensaba de que los hijos se alimentan de aire y de sol, porque no le daba ni uno. Esto es una realidad, estimado. Por eso se modificó la ley de alimentos. ¿Y por qué se modificó? Porque había papás por eso que no se podía con nada. Por eso hay un registro nacional de deudores de pensión alimenticia. Y por eso hoy día, cuando te vi más de dos pensiones, en definitiva te ingresan al registro y te retienen. Y si no hay nada, cuentas corrientes, valores, etcétera, ¿qué es lo que hacen? Te sacan la FP. Y más de alguno ha hecho esa. Ahora, ¿por qué les comento eso? Porque este gallo, ¿qué era lo que hacía? Hacía sus clases de escalamiento, montañismo, pero le pedí a un amigo que es boletín. Y cuando llegó a la audiencia, no tenía ni uno. ¿Cachai? Se le llegó un arreglo por 100 lucas del gallo, ganaba, no sé cuánto ganaba, pero no ganaba menos de 1.000.000 de pesos, porque esos cursos son caros y no es algo barato, me explico, ¿no? Y yo le dije, no podemos hacer nada. Le dábamos 100 lucas. Se separó de él, obviamente, porque se lo dejó de pagar dinero. La vi ese como, no la había visto como hace 8 años. Ahí andaba de la mano con él. No. Ser humano no aprende nunca. Juicios de alimentos. ¿Qué otro acceso? Juicios tributarios, po, sobre cobros de impuestos. Indudablemente, si me estás cobrando impuestos, tienes la facultad de poder mirar mis declaraciones para ver cuánto he ganado, ¿no? Procesos por delitos comunes. Que en ciertos casos, especialmente por los acuerdos reparatorios o salida alternativa, se toma en cuenta. Y por último, para fines estadísticos, pero no puedo individualizar a nadie. Por eso el director nacional de impuestos internos todos los años, cuando ustedes miran la declaración de renta del mes de abril, dice, de 10 millones de contribuyentes hemos recibido 5 millones de declaraciones, algunas con pago de impuestos, devoluciones fijadas, una vez que hace una estadística o no. Pero no puede identificar a nadie en particular. ¿Estamos claros? Las declaraciones son transitorias. Eso significa de que no porque tú la hagas estás en el otro lado. ¿Sí? ¿Cómo así? Porque ya sabemos que siempre impuesto interno te puede fiscalizar dentro de los plazos de prescripción. O sea, ¿cuándo yo voy a estar tranquilo? Si me gané un juicio, no lo declaré y pasé pago, cuando transcurran 3 o 6 años. Ahí compro carne y hago la fiesta, pero antes no, porque ya vimos el 21, preguntado en el certamen, ¿no? Ya sabemos eso, y además está el artículo 59. El 59 es otro tema importante, y el 59 se llama requerimiento de información. Creo que ya lo comentamos y que dijimos que las etapas en una fiscalización, ¿cuál era? Citación, liquidación, giro. Pero que antes de esta podía existir una distinta. ¿Y cómo se llamaba esa previa que podía ocurrir? Requerimiento de antecedentes. El requerimiento antecedente, hay que saberlo, como primera idea es cuando impuesto interno te solicita información. No te está citando, sino que te está pidiendo información para poder tomar una decisión. ¿Sí? Yo le solicito a Camaño información. Yo no lo cito que es un acto formal. Es como el Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público, ¿cuándo formalmente manifiesta su voluntad de que va a iniciar una investigación en contra de un imputado? En la formalización, ¿cierto? Pero antes, ¿qué hace el Ministerio Público cuando hace la denuncia de la querella? Investígamos. Oye, busquemos a este gallo, ven a declarar, tú trae este documento, haga una inspección acá, ¿o no? Y cuando ya tiene todos los antecedentes, ¿qué es lo que dice? Te formalizo. Mira, ¿qué mejor ejemplo que esto? Acá es lo mismo. El procedimiento de requerimiento de antecedentes o información es una etapa previa a la citación, en donde impuesto interno fiscaliza a Camaño y le pide un conjunto de documentos. Cuando Camaño se los entrega, certificado por un ministro de fe, tiene 9 meses impuestos internos, ¿para qué? Para tomar una postura o decisión. ¿Cuáles son las 3 posturas que podría tomar impuestos internos después de este proceso de fiscalización o requerimiento antecedente? Citar formalmente al contribuyente, liquidar impuestos o girar el impuesto. ¿Cachan? Este procedimiento en consecuencia es previo a la citación. Es una etapa preparatoria. No es formalización todavía como hablábamos. ¿Cuándo se formaliza la actitud? Cuando cito, liquido o giro. Antes investiga. ¿Por qué es importante entenderlo esto? Porque también hay mecanismos de defensa para los contribuyentes. ¿Cómo así? Si me requieren antecedente y no tomo alguna actitud, nuevamente no me pueden investigar por los mismos hechos. ¿Tú parece que dijiste cosas jugadas? ¿Sí? Hay una suerte de cosas jugadas en ese caso. Si yo le requiero antecedente a Camaño, si paso 9 meses y no hago nada, se acabó la oportunidad para que Impuestos Internos pueda investigar a Camaño nuevamente por ese tema. ¿Me expliqué? Nunca va a poder iniciar un procedimiento por un hecho ya fiscalizado, salvo que sea otro distinto del primitivamente investigado. Yo investigué a Camaño porque vendí unas propiedades. ¿Están claros? Le pedí los antecedentes, 9 meses, no hice nada. ¿Qué dice la ley? Como no lo citaste, liquidaste o giraste los 9 meses, no lo voy a volver a fiscalizar. Pero supe que Camaño también tiene automóviles y con eso transporta gente. ¿Lo puedo fiscalizar por requerirle de antecedentes respecto a los automóviles? Sí, pues. Sí, eso nunca fue investigado. Profe, entonces para requerir antecedentes tiene que tener algo de base, como. Indudablemente. Claro, es que esta cuestión es. Es como la ruleta rusa. ¿Cuántos de ustedes tienen comercial, algún conocido comerciante? ¿Y cuántos de esos conocidos comerciantes no daban boleta? ¿O no? Yo no estoy inventando nada, es la realidad, ¿o no? En el negocio, en la esquina de mi casa, siempre daban boletas, por si acaso. Pero más de alguna oportunidad, un día de Santiago. Oye, ¿y con boletas? ¿Sí? ¿Y sin boletas? Obviamente no iba a detener, por mano. Y sin boleta, ¿cuánto sale? Me quería hacer un disfraz, quería hacer un cubrecama, no sé si le corté como de pelo. Como de. Entonces fui ahí a Independencia, ¿quién conoce Santiago de ahí? Entonces, Independencia es de pura tela, ¿no? Y hay indio, hindú, chino, toda la tela. Y encontré ese famoso, me quedo allá. Y me hicieron cubrecama, entonces, ¿cuánto vale el mecho? Se contaba como 25 lucas porque era ese que se hacen disfraces de bolita. Esto ocurrió hace más de 10 años atrás, por si acaso me están grabando. Y 25 lucas, yo necesito 2,5 por 2,5. Tanto y sin boleta. 2,5, 30 lucas. Al frente, tomé un taxi y me fui al Quirico. ¿Por qué esta historia da? Porque en realidad, a propósito de lo que dices tú, la fiscalización es aleatoria. Y a algunos les toca y a otros no les toca. Hay contribuyentes que no debiera ser. Ojo, y es también una infracción tributaria, el no existir la boleta, por si acaso. No sé si lo sabían ustedes. Ahora, pero claro, o sea, a lo que quiero llegar con todo esto es que si yo voy a comprar, me deben dar la boleta. Si no lo da la boleta el vendedor, infracción tributaria. Y si en más de 2 o 3 oportunidades en un periodo de 2 años te pillan, delito tributario y pena de cárcel, ¿estamos claros? Pero si él emite la boleta y tú no la retiras o eventualmente no la exige, hoy día se hace con el voucher de la tarjeta o te piden que le mando la boleta al correo electrónico, ¿no? ¿Se ha fijado, no? También es una inversión tributaria, o sea, todos somos responsables. ¿Y cómo lo identifican? Aleatorio. Tengo un amigo que es de impuesto interno y fueron a fiscalizar al lado de Arauco y había, ¿cómo se llama esa playa? Corcura, pero la siguiente, la de la Quete, ¿cierto? Y ahí hay un montón de locales comerciales que comercializan productos del mar, bien bueno, no sé si alguien ha ido a comer allá, y a precios no tan caros. Y fueron a fiscalizar y fueron a almorzar. Pidieron sendos platos y la cuestión, y después le trajeron la cuenta. pero le trajeron una cuenta en papel. ¿Te has fijado alguna vez que las picadas, cuando te pasan primero la cuenta en papel? Sí. Y después la boleta, cuando pagan. Pero para caso error de ello, lo que pidieron en papel, ponle tú, era 10 lucas por cabeza, y la boleta fue por 2 lucas por cabeza. Y ahí se identificaron. ¿Cachai? Me pregunto, entonces, a lo que quiero llegar es que es aleatorio, por eso que muchas veces tú ves que a un abogado le clausuran la oficina, porque yo he visto casos de eso, por no emitir boletas de honorario, y otros que le dan una boleta para zapato. No hay forma. Habitualmente son denuncias anónimas que llegan y ahí comienza la fiscalización. ¿Estamos claros más o menos hasta ahí? Entonces, el 59 establece un procedimiento previo a la citación, liquidación o giro. Ese proceso se llama recopilación de antecedentes. Tiene por objeto requerir un conjunto de documentos del contribuyente. ¿Para qué? Para que entregados 9 meses tiene impuestos internos. ¿Para qué? Para estudiar los antecedentes, citarte, liquidarte o girarte impuestos. Segundo, si no lo hace dentro de ese plazo, no hay posibilidad nuevamente de fiscalizarte por ese mismo hecho. Salvo que impuestos internos te fiscalice por uno distinto al anteriormente fiscalizado. ¿Está claro? ¿Se entendió? Ya. ¿Quiénes están obligados a presentar declaraciones de impuestos en Chile? La mayoría. Si quiere lo mira. Cultura general. Renta. IVA. La mayoría. Si es importante entender de que el contribuyente de la ley de IVA presenta declaraciones por las operaciones afectas y exentas. Eso ya lo sabemos. Ya estudiamos en este curso que hay cosas que están afectas y otras exentas. ¿Cuánto te cuesta un Fahrenheit? 119 lucas en Concepción, ¿cierto? ¿Y cuánto te cuesta el azufre? 100, porque está exento de IVA, ¿o no? Pero Concepción vale 119 porque está afecto al 19%. El que declara IVA, declara ambos hechos, los afectos y los exentos. ¿Cuándo lo hace? Hasta el día 12, hasta el día 20, o 2 meses más, cuando son, entre comillas, las pymes. Eso es cultura general. Integración de impuestos y peso a la prueba, ya lo explicamos. Si quiere lo lee, pero hay que concluir una sola cosa. Siempre el contribuyente tiene la carga de la propia. Ya lo vimos en el 21. Segundo, en materia infraccional tiene la carga de la prueba el servicio. La infracción tributaria, estimados, es el incumplimiento de una norma sin dolo y por culpa. Esto es lo mismo que en materia penal. En materia penal hay delitos graves con dolo y hay también cuasi delitos por culpa. ¿Podéis leerte el 97 número 4, por favor? ¿Podéis leer el 97 número 1? 1. La parte inicial y el 4, por favor. 1. El retardo u omisión en la presentación de declaraciones, informes o solicitudes de inscripciones en roles o registros obligatorios. Y el 4, mira. Las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas. Cachándolo, ¿no? Maliciosamente. El primero que te dice retardo u omisión o errores, ¿o no? Sí. Pero en el otro que te dice maliciosamente falso. Algo maliciosamente falso está inserto dentro del tono, ¿cierto? Sí. Y consecuencialmente, ¿qué origina? Delito. Mira, al final lo que dice, será sancionado con multa. Al final, el número 4, por favor. O abonar el impuesto con multa del 50% al 300% del valor. ¿Ya? ¿Y? Tributo eludido. Y con presidio menor en su grado medio máximo. ¿Cachai? Tema. Delito tributario. El delito tributario trae un efecto doble. Primero, pena corporal. ¿Cierto? ¿Lo escucharon? Presidio. ¿O no? pero además pena pecuniaria, ¿o no? Sí. Multa, ¿o no? Porque cometo una infracción igual. Sí. Además, ¿qué debería pagar de la multa? El interés penal, ¿po? ¿Y él? Y además, ¿qué cosa es? Impuesto eludido, ¿o no? ¿Se fijan? Para conocimiento de ustedes, el ejercicio de la acción penal le corresponde al Director Nacional de Impuestos Internos. ¿Sí? Solo el Director Nacional puede accionar querellándose o pidiéndole al Consejo de Defensa del Estado que se querelle en nombre del fisco por un delito tributario. Y esto originó un tremendo conflicto hace años atrás. Porque debo recordarles que vino el tema del financiamiento ilegal de la política, donde políticos, entre comillas, emitían facturas, no sé si se acuerda alguien, por supuestamente servicios, pero que no habían hecho nada. ¿Y para qué servían? Para traspasar recursos. Y de esa forma, ¿qué se hacía? Se financiaban las campañas políticas. Hubieron diputados y senadores que fueron sancionados, ojo, y que se fueron para adentro, por si acaso, a raíz de este tema. Si quieren, lo pueden googlear después. ¿Está claro? Pero lo que le estoy planteando es, el delito tributario indudablemente es algo grave. ¿Quiénes conocen de un delito tributario? Obviamente los tribunales de lo penal, garantía o tribunales de lo penal, ¿cierto? El rol del Ministerio Público es coadyuvante, pero ellos no son los que accionan, ¿sí? Y lo que hay que tener claro es que esta es una decisión que toma el director nacional a su arbitrio, ¿sí? Imagínate que Camaño, el director nacional, el día de mañana, ¿sí? E investigan al profe Ramón Cart y concluyen que le ha hecho declaraciones maliciosamente falsas, ¿sí? ¿Él puede elegir en accionar penalmente con presidio y además esto otro? ¿O sabe, dice este gallo era simpático? No le voy a accionar en materia legal. Pero sí voy a cobrar la multa, el interés penal, reajuste y el impuesto que la deuda. En el caso de accionar las dos, igual lo tiene que ver. Las dos la tiene que resolver el juez de especiales o de garantía o una de las. Pero si opta por una decisión solo de esto, eso no pasa por lo penal. ¿Cacharon? Por eso fue discutido, estimado. Y no sé si ustedes se acuerdan de una abogada que daba entrevistas, Maritza, ¿se acuerdan de ella, no? Maritza Navarrete era una abogada que estaba un curso arriba que yo, por eso la conozco. Y ella entró a Impuestos Internos y después se fue a la unidad del Ministerio Público, Defensa Penal, me parece, o Acciones Penales. Y en esa investigación del Ministerio Público averiguó que había este tipo de financiamiento. Y entiendo que habló, de acuerdo a lo que ella dice en la entrevista, tres veces con el director nacional solicitándole, ¿qué cosa? Accionar. ¿Accionar en forma penal? Ah, claro. Ah, sí, te lo dijo y no hizo nada. ¿Y el director nacional qué dijo? No, no. Y ella se lo jugó y se fue, renunció. Y se fue a ejercer en forma independiente, entiendo yo. Y era amiga del fiscal Gajardo, que tampoco es fiscal hoy día. Y conversaron y ahí se destapó la joya. Y ahí fue toda esta controversia que existió respecto de qué, de la facultad del director nacional para accionar en materia penal. ¿Está claro? Pero sigue siendo facultativa. Sí, todavía. Ahora se quería reformar, sí. Porque si me lo preguntan a mí, no porque tengáis un delito cuello blanco significa que no es delito al fin, al cabo, ¿no? La única forma de prevenir cualquier forma, entre comillas, delictual es siendo duro con la delincuencia, de cualquier lado. Ahora sí creo de que a estos gallos debería sancionarse más fuerte económicamente porque tienen más recursos. A diferencia de un gallo que balacea otra como a esa cantante de rap que vi, vengo llegando a Chile, la primera noticia es como saltar en el piso, se vio la noticia, ¿no? Y se llega a salir polvo del cemento cuando rebotan las balas. Porque por conocimiento de usted, el cuerpo no absorbe toda la bala. Y depende del calibre, pasa incluso reglas de tres. Dependiendo de 7.65 u 8 calibre alto. ¿Sabían eso? No lo sabían. Ahora lo saben. Profe, esta acción de la multa, la de la izquierda, eso. Eso eventualmente va a ser el. ¿Adivina qué tribunal se. El TTA? El TTA. ¿Cachai? Entonces, esa es una decisión del director nacional. Y Camaño tal vez puede decir, ¿sabe qué? El profe me ponía muro uno o no me corregía las pruebas de los puntajes cuando le pedía la corrección, ¿cierto? Ahora lo pillé chanchito y ahora me la cobro, ¿cierto? Pero por el contrario puede decir, oye, era simpático, solo le voy a cobrar el impuesto. ¿Decisión? ¿Sola de quién? Del director de sala. ¿Se entendió? Deme un ratito más, ¿puede ser o no? Yo sé que he hablado harto. ¿Y respecto de aduanas lo mismo o no? No, aduanas no lo manejo, yo no soy aduanero. No, me declaro incompetente. Medios especiales de fiscalización, preguntarle totalmente. Ya hemos visto varios temas. Hemos visto el procedimiento de abuso de simulación. Hemos visto también el 59, que hay que entenderlo, ¿cierto? La consulta del 26 bis. ¿Cómo impuestos internos descubre o fiscaliza un contribuyente? ¿Qué es lo primero que uno va a examinar? ¿Qué es lo primero? La contabilidad. La contabilidad. Primera facultad de impuesto interno, examen de inventario, balance, libro de contabilidad y documento del contribuyente. Antiguamente existían los libros físicos, igual que los cuadernos de ustedes, ¿cierto? Pero hoy día todo electrónico, incluso la señorita está anotando en el tablet y después lo transforma en Word, ¿cierto? Es una realidad. Las empresas hoy día compran software computacionales de contabilidad y tú me das los datos y te da listo el balance y también el tema tributario, ¿cierto o no? Es la realidad. Entonces, si no lleváis contabilidad física, ¿qué vais a ocupar en definitiva? ¿Qué va a exigir impuesto interno? Dame tu clave de acceso para yo con mi sistema de auditoría entro a tu computador y reviso si está todo correctamente. No, que no quiero. Apremio. Fuerza pública. Si aquí no se trata de que tú no quieras. Es una obligación legal, eso. Por lo tanto, el fiscalizador, ¿a quién puede repetirle el auxilio? A los carabineros, ¿a obligarte a qué? A que pueda examinar. Y si usted no quiere, además, lo pueden mandar de vacaciones a Canadá hasta 15 días, ¿o no? El papá corazón, si no paga la pensión alimenticia, ¿qué es lo que hay? Apremio, ir a dormir. Eso se llama premio, reclusión nocturna, ¿cierto? Aunque esté 6 meses durmiendo en la cárcel por deuda de alimentos, no bajáis ni un peso de la deuda. Porque el apremio no es una sanción, sino que es una forma de obtener el cumplimiento de una resolución. ¿Me expliqué bien? Por eso que el apremio lo decreta no el director regional ni el nacional, sino que ¿quién? El juez civil. ¿Está claro? ¿Se entendió? Indudablemente, si no quiero mostrar mi libro y el fiscalizador pide el auxilio carabinero o llega con una premio para detenerme, ¿qué voy a decir yo? Era una broma, acá están los libros, ¿cierto, Altino? En consecuencia, la premio termina de forma inmediata. ¿Por qué? Porque ya sostuvo la finalidad que se perseguía. ¿Está claro? Segundo, confección y rectificación de inventario. El inventario no es más que un listado de los bienes de la empresa. ¿Sí? Me imagino que estas tienen un código de barra, ¿no? ¿No está? ¿Y eso? Entonces, el encargado de inventario le pasa la pistola y aparece sillas. Y él tiene el número exacto de sillas que tiene la universidad. ¿Me sigue todo, no? Ahora, el inventario en una empresa, ¿Cómo se confecciona? ¿En base a qué? A las compras y ventas que tienen. Por ejemplo, vendo terno. ¿Sí? Acá tengo activo, pasivo. Ya, pero eso es contable, yo no lo pregunto. Activo, lo que tengo. Pasivo, lo que se fue. ¿Cierto? Entonces, cuando compro terno para vender en una factura, compro 10 y en otros 10 acá. ¿O no? Después compré 15 más. 15 más. Ese es mi inventario. Vendí 8, un año y 3. ¿Cuánto tengo aquí? 25. ¿Cuánto tengo acá? 11. ¿Cuánto tengo en general? 14 debería tener. ¿O no? ¿Todo claro? Ahora, ¿qué hace el fiscalizador? Primero, revisa tu inventario. Los revisa y los confronta ¿con qué? Con la existencia física. ¿Dónde tengo yo los ternos? Primera posibilidad, en el salón de venta, ¿o no? Vaya a cualquier, vaya a Moda de Vida, ¿o no? Vaya a Falabella, ¿dónde están los ternos? Ahí exhibido, ¿no? ¿Y qué es impuesto interno? Ramón debe tener 14 y empieza a contar. Oh, acá hay 7 nomás, ¿po? ¿Dónde están los otros 7? En la bodega, y ahí voy, 7 más. ¿Hay problema o no? No. Porque 7 la exhibición y 7 la bodega y 7 más 7 son los mismos. El problema se presenta cuando en definitiva no hay 14, sino que aquí hay 0. O póngale cualquier número. ¿Me siguen todos, no? ¿Y eso qué te demuestra? Primero, que estáis vendiendo ¿cómo? ¿Sin? Sin boleta. Sin boleta. Segunda posibilidad, usted mismo lo retira y se los pone. Tú comprenderás que si yo soy dueño de una tienda de tenis, ¿no? No voy a ir a comprar un tenis a Falabella, ¿no? Sino que yo mismo me saco uno si me expresa y me lo pongo, no voy a estar pilucho por la calle. Me sigue todo, ¿no? ¿Alguna duda? Sí, tiene que hacerse una boleta. Por eso es que el retiro en materia de IVA está grabado con IVA. Y segundo, el que retira, como bien dices tú, que es el dueño, socio, administrador, trabajador, debe emitir una boleta. Porque se asimila una venta. Y por una razón simple, ¿no? Porque cuando Moda Evita compró los ternos que tuvo, IVA, pero crédito fiscal, ¿cierto? Por lo tanto, cuando vende, acuérdense que les dije que el IVA es como ping-pong, ¿no? Debe tener débito fiscal. Por eso que no vender con boleta o retirar origina un perjuicio. Porque ¿qué impuestos se dejan de pagar? Esto es importante, ¿no? Primero, el IVA, ¿o no? Porque no estáis vendiendo con boleta, ¿o no? O retiras. ¿Qué otro impuesto? ¿El de primera categoría? Sí, pues renta primera. ¿Y por qué? ¿Cómo calculo? Mira, ingresos, costos directos, gastos necesarios, corrección monetaria, aumento de deducciones. ¿Dónde está lo que vendí? En los ingresos. ¿Cachamos cómo afectó todo el impuesto, no? Cuando no emito una boleta, IVA. ¿Todo claro? Segundo. No quiero que entren, no importa, voy a buscar a los carabineros. O eventualmente a quién, a los allanos. Y el apremio. Esto no depende de tu buena voluntad, por si acaso, sino que es una obligación que tiene cada uno. Aquí viene la parte importante. Ahora operan en bandas completas, ¿no? ¿Cómo le llaman ahora? Los rebaños, ¿cómo se llaman esos? Que se meten todo en una tierra y sacan todo. La turba. La turba. No, pero tienen otro nombre, la manada. Que en España era otro tema, porque disculpando a las damas, abusaron sexualmente a una señorita, ¿se acuerdan o no? Pero horrible. Pero lo concreto es que hoy día yo he visto que los patos malos se meten en las tiendas en grandes grupos y sacan todo y salen arrancando. ¿A quién agarráis? A nadie. ¿Qué otra cosa? Y ahí obviamente esa mercadería no está. Y tú no la vendiste sin boleta, o te la sacaste y te la pusiste el terno, ¿no? Te la robaron. ¿Qué otro caso? Incendio. ¿Qué otro caso? ¿Qué conocía Talcahuano antes de Talcahuano? Profe, en el robo debe haber una denuncia. Ah, un poquito. Talcahuano, antes del terremoto tsunami, ¿cómo era? Había aparato eléctrico, telefonía, ¿no? ¿Te trabajabas allá o no? No, todavía no. No, todavía. Ya, pero yo trabajaba allá, había tiendas de hogar, lámparas. ¿Alguien desde Talcahuano, no? Sí, te acordás, ¿no? Pero Talcahuano cerraba, eran menos tiendas, cerraba más temprano. Pero había un comercio bastante abundante, había chopería, ¿o no? Vino el tsunami y quedaron los barcos pesqueros estacionados en la plaza, ¿no? ¿Sí o no? Porque yo lo vi. ¿Y qué pasó con toda la mercadería? La ola viene, lo moja y después lo retira. No había nada o estaba inservible, ¿no? Entonces, ¿por qué le estoy comentando eso? Si le echáis benzina al camión Copec, le ponen sello con cono donde sea la refinería, si meten 200 litros, no llegan 200 litros, y no es que alguien chupe la bombilla y la mete en el otro auto, sino que ¿qué es lo que pasa? La benzina se evapora, ¿producto de qué? De la temperatura y el contacto con el aire, ¿no? Por eso que cuando era uno cabrón chico y olía, se pegaba, quedaba medio volado cuando tu papá hacía, ¿sí o no? Le echaba benzina, me echó real. ¿Usted no? ¿Sí? Toda esta historia es para entender que hay hechos que no son imputables al contribuyente y que originan que no hayan bienes en la empresa. ¿No sería caso fortuito? Dos formas. Primero, caso fortuito fuerza mayor. Segundo, documentación fehaciente. Importante. Si hay un tsunami y se llevó todos los artículos eléctricos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Informar impuestos internos. Impuesto interno va para Talcahuano, certifica que es verdad y me olvido. No me pueden cobrar ningún impuesto por ese faltante. ¿Sí? Segundo, documentación fehaciente. La ley de IVA establece ciertos hechos que originan la justificación, entre comillas, de la ausencia. Primero, anotaciones cronológicas en el sistema de inventario permanente directamente relacionados con la contabilidad fidedigna que mantenga el vendedor. ¿Quién ha leído ahí, Alice, y uno ve las cajas arriba y dice, contado por Ramón Carte, ¿o no? Número 500, ¿se ha fijado uno? ¿Y por qué se hace eso? Porque cada cierto tiempo la empresa va haciendo un inventario, porque cacha que hay gente que va de compras y se lleva algo prestado. Y por eso lo debe contabilizar. ¿Me expliqué bien? ¿Cuántos de ustedes han ido al supermercado alguna vez y te encontré con un chocolate abierto, o no? Y te dan ganas de sacarle un pedazo. A mí me han dado ganas, pero después estoy sacando un pedazo con la hueá que tengo, capaz que me pillen y digan, usted se lo robó. Yo estaba sacando un pedacito, me explico, ¿no? Mejor que no, entonces. Segundo, denuncias por robo o accidente de cualquier naturaleza efectuadas en carabineros, investigaciones y ratificadas en el juzgado. Otra documentación fehaciente, ¿para qué te sirve? Para acreditar que esa mercadería te la robaron. Tercero, informe del liquidador del seguro. ¿Tuvieron comercial usted o no? El seguro es un contrato por el cual la compañía se hace cargo de un siniestro. O sea, aseguro mi mercadería, ¿o no? Y después, ¿qué pasa si se la roban? Voy a la compañía y hago efectiva la póliza, ¿o no? También sirve. Merma. ¿Cuántos de ustedes han comprado la famosa pizza con la Coca-Cola 3, 4 lucas y siempre terminan con dolor de guata, o no? ¿Te has fijado una vez o no? O vaya a la otra, a Papa John's, y nunca te enfermas, porque te la hacen en el mismo acto. ¿Por qué les comento? No es que esté diciendo no compre en el super y si es Papa John's. Porque actualmente cuando van a vencer los productos en los supermercados, ¿qué es lo que hacen? Bajan el precio. Lo transforman en otro producto. ¡La pizza! ¿Sí o no? ¿No habían cachado eso? En Brasil, los pollos vencían y los devolvían a la fábrica donde los procesaban, los lavaban completo, le echaban un líquido desinfectante, tomaban el color de nuevo y después los comercializaban de nuevo. ¿Sabían eso, no? ¿Te creen? Lo pueden googlear. Eso lo descubrieron y clausuraron. Esas son las mermas. Las mermas son aquellas mercaderías que, producto de su vencimiento, producto del plazo de duración, hay que echar a botarla. ¿Está claro? Todos estos casos justifican una defensa del contribuyente para que cuando el fiscalizador cuente la factura, el inventario y cache que falten, vuelva a hacer la defensa, merma, robo, incendio, caso fortuito, fuerza mayor, y de esa forma no me van a cobrar el impuesto. Porque ojo, y eso no te lo vieron, el faltante de bienes en los inventarios se presume que es un retiro en materia de IVA. Y la forma de desvirtuar el retiro es a través de esta herramienta. ¿Cachar? ¿Se entendió? Todo justificado. ¿Ah? Todo justificado. Así es. ¿Se entendió? ¿Sí? Me quedan tres ideas más, ¿ya? Para que no se la tenga. Estado de situación. Todos los que tenemos cuenta corriente alguna vez hemos llenado un estado de situación, ¿no? ¿Qué es mi estado de situación? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto debo? Te aseguro que cuando estudié auditoría, ¿no? Trabajaba en la pega, les conté que saliera, entraba a clase a 7:30, 10:30, tenía puras deudas, ¿no? Porque tenía que ponerme con la plata para mi hijo. Y no ganaba una millonada. Y todo el otro tiempo que hacía, estudiaba auditoría despertina. Esto tiene por objeto determinar cuál es el patrimonio del deudor tributario en una fiscalización. ¿Está claro? Y ahí se incluye el valor de costo de los bienes y la fecha de adquisición de los bienes. ¿Por qué valor de costo? Porque si me compré un auto en 5 millones y lo vendo en 20, me gané el tiro 15 millones, ¿verdad? Y fecha. Porque vamos a ver que la ley presume que yo soy habitual cuando entre la fecha de compra y venta hay menos de un año. Tercero, situación, cuarto, situación de testigo, declaración jurada de cualquier persona que tenga conocimiento de hechos fiscalizados. ¿cierto? Citan a todos los que presenciaron un hecho, ¿cierto? Al que iba pasando y vio el homicidio, el choque, lo que sea. Okay, exactamente lo mismo. ¿A quiénes van a citar? A los trabajadores de la empresa, a los contadores, a los administradores, al que gerencia, al abogado, ¿cierto? Pero tener claro que yo tengo obligación de declarar, de concurrir, perdón, pero no de declarar. Porque recuerden que nosotros, los abogados, tenemos, ¿qué cosa? Secreto profesional. ¿Cierto? Igual que los curitas, no pueden contar tus pecados cuando usted se confiesa. Nosotros también tenemos el mismo derecho. ¿Está claro? Pero también te puede citar impuesto interno. Y por último, la tasación. Con esto terminamos el día, pero aquí, lentito. La tasación es una facultad que tiene impuesto interno. Y la tiene con un solo objetivo. Él fija el valor. Esto lo vimos en el 21, ¿se acuerdan o no? Dijimos que el impuesto interno no podía determinar 8 impuestos que el que aparecía de la contabilidad, ¿no? Salvo que dijera que no era fidedigna. Ahí le tenía que citar y después, ¿qué cosa? Tasaba la base imponible con los antecedentes que tiene en su poder. Y ya sabemos que ¿quién es la base imponible? Es el hecho grabado traducido en plata, ¿cierto? Venta en IVA, ¿cuánto vale el computador? 319%, ¿cierto? La tasación en consecuencia es un mecanismo que tiene impuesto interno y él fija el valor, no del impuesto, sino que el valor de la base imponible a partir de la cual se va a calcular el impuesto. Y procede, y hay tres tipos fundamentales. Primero, por incumplimiento, por el precio y por último, las especiales. ¿Alguien puede leer el 64? Puedo leer tu porfa. Para que no te quede dormido, estás durmiendo. Con esto salimos, sí, con la tranquilidad, ¿ya? El servicio podrá tasar la base imponible con los antecedentes que tenga en su poder. En caso que el contribuyente no concurriera a la citación que se le hiciere de acuerdo con el artículo 63, o no contestare, o no cumpliere las exigencias que se le formule, o al cumplir con ellas no subsanare las deficiencias comprobadas o que en definitiva se comprueben. ¿Sí? Sí, por favor. Asimismo, el servicio podrá proceder a la tasación de la base imponible de los impuestos, en los casos del inciso segundo del artículo 21 y del artículo 22. Ya, ¿puede leer, por favor? Ya. ¿El 22? Un poquito. Cuando el contribuyente está obligado a presentar una declaración y no lo hace, porque cholo, ¿qué hace impuesto interno? Te tasa. ¿Puede leer el 22? Sí. Si un contribuyente no presentara declaración, estando obligado a hacerlo, el servicio previo a los trámites establecidos en los artículos 63 y 64, podrá fijar los impuestos que adeude con el solo mérito de los antecedentes de que disponga. Listo. Por lo tanto, la primera facultad de tasación, esto es impuesto interno, fija la base sobre el cual calcular los impuestos, ¿cuál es? Cuando no concurre la citación, ¿cierto? O concurre y habla pura tontera, o no complementa, o no cumple con lo requerido. Segundo, cuando dice impuesto interno conforme al 21 inciso segundo, que no es fidedigna tu contabilidad, te tiene que citar previamente, ¿no? Y después tasa la base imponible con los antecedentes que obran en su poder. Y tercero, cuando no presenta una declaración estando obligado. En esos tres casos, producto del incumplimiento, ¿quién fija el valor de tu ingreso y la base? Impuesto interno. ¿Cacharon o no? ¿Es grave? Claro que sí. Porque impuesto interno, con los antecedentes que obran en su poder, fija cuánto ganaste. Segunda patita, precio. Si yo vendo un bien mueble, corporal y corporal, si yo vendo un servicio o presto un servicio, si yo vendo un inmueble, ojo, a un precio, mira, notoriamente inferior al valor de otros bienes del mismo tipo en la ciudad o plaza, impuesto interno me puede entrar a tasar. no necesita citación previa, ojo, sino que él fija el valor. Imagínese que este es un condominio, ¿cierto? Aquí esta cuestión. Cada casa vale 200 palos. ¿Ya? Y el terreno vale 30. ¿Cierto? ¿Puedo vender en 30 la casa? Si usted quiere. ¿Puedo vender en 1 millón la casa? Si usted quiere. ¿Sí? Pero aquí se presenta la problemática de la tasación. Si yo lo vendo en 30 millones, algo que vale 200, ¿alguien tiene dudas de que es notoriamente inferior el precio? Estos son ejemplos para que lo entiendan. Claro, o sea, ¿cuántas veces más? Casi 7 veces más barato de lo que vale comercialmente. ¿Puede tasar mi impuesto interno? Podría. ¿Y por qué? Porque cuando yo comparo el valor del inmueble con los otros del condominio, el valor de venta es notoriamente inferior. ¿Me callaron todo? ¿Pero qué pasa si esta casa en la parte superior tiene termitas? Las termitas son unos bichos malditos, ¿no? Las termitas no se matan. Tú tienes que tratar de atacar, ¿qué cosa? La colonia, que es habitualmente subterránea, ¿no? Pero la termita, ¿qué es lo que hace? Se come la madera y al último tú le pegáis y se desarma sola, ¿o no? No sé si lo sabían ustedes. En Chile, por suerte, no hay tanta termita como en otros lados, por lo menos en esta zona. Puedo vender un 30, ¿no? Si tiene termita. ¿Cuánto vale la tierra? 30. ¿Qué estoy vendiendo en el fondo? El suelo. El suelo. Pero tengo que acreditar de que lo que estoy vendiendo es solo el suelo. ¿Y qué llevaré? Un certificado de un termitólogo, no sé, que diga que la casa está infectada de termita y no tiene ningún valor. ¿Me puede tasar impuesto interno? Sí, porque el precio es notoriamente inferior al valor de las otras casas del condominio, lo que dice ahí, ventas de inmuebles, muebles corporales y servicios, y lo hace sin citar siquiera al contribuyente, ni siquiera me avisa. Pero ¿qué derecho tengo yo cuando soy notificado de que impuesto interno me tasó mi venta en 200 palos y no los 30 que yo fijé? ¿Qué derecho tendré? Reclamar al TTA. Y ahí nuevamente la carga de quién es del contribuyente, ¿o no? ¿Y qué voy a acreditar? Tribunal, yo lo vendí en 30, porque aquí está el certificado del termitólogo y dice que la casa no vale nada. ¿Y por qué? Porque está llena de termita. ¿Cachado? Profesor, cuénteme. Usted dice que también es servicio, ¿por qué es servicio si en el fondo un abogado con 40 años de experiencia no va a cobrar lo mismo que un abogado que está recién titulado? Indudablemente. Entonces, ¿por qué? Esos son parámetros que tú puedes ocupar como defensa, indudablemente. Porque cuando yo estaba estudiando, ponle tú, por una escritura cobraba 50 lucas. Estoy poniendo un ejemplo. Sí. Ahora no me muevo por eso. ¿Me explico? Entonces, puede ser un elemento que tú tomes en cuenta para poder justificar lo barato que estás cobrando. ¿Me explico? Ahora, ese mismo abogado de 40 años se encontró con la persona que hacía aseo en su casa, le dice, oye, le cobra un... Estoy de acuerdo contigo, ¿cómo lo hago gratis? ¿Tú crees que yo no hago cosas gratis? Sí. Yo he aprendido, y esto es algo entre nosotros, pero cuando la vi, yo he aprendido solito que la vida es circular y tenés que tratar de compensar un poco lo que ganás por un lado con la gente que no tiene. Y también tomo juicios gratis. Te conocí obviamente en que uno los trata de ayudar, ¿no? Y así de alguna otra forma también te llenáis de buenas vibras. No sé si me siguen. Bueno, no, estás pensando siempre en ganar las toas, en ganar plata. Hay un montón de gente que vive en condiciones paupérrimas y uno tiene que tratar de aportar un poco. ¿Estamos? Pero lo, ¿soy pobre de? No. Yo soy pobre. Pero lo concreto es que efectivamente, Camaño, no podría llegar de que en ese caso en particular yo decido cuánto le cobro. Si quiero, no le cobro nada, o le cobro 10 lucas. ¿Me explico, no? Pero ahí tú tendrás que tener la misma claridad con testigos, pero él te podría tasar si es que le hiciste la posesión efectiva y el viejo de tu nana tenía 200 millones en el campo y no le cobraste nada. Por si acaso, cuando uno hace el inventario, pone habitualmente abogado tanto, honorarios tanto. Y adivinen, ¿a quién le informa eso? Impuesto interno. Entonces podrían eventualmente tratar de echar a tasarte. Porque si la posesión efectiva tiene una herencia de 500 millones, no podés cobrar 10 lucas. qué? Porque es un servicio que está notoriamente inferior al valor que se cobra en plaza. Para terminar eso solamente, recuerda que hay un arancel de abogado y que establece normas referenciales y que están en el código de ética, ¿no? Y en el código de ética da cierta regla, por una cosa efectiva tanto por ciento, por un divorcio tanto, no sé si lo sabían ustedes. Nadie respeta el arancel, pero es un marco referencial. ¿Está acá? Pero estoy completamente de acuerdo qué criterios objetivos puede tener el impuesto interno para tasar un servicio. Hace tiempo ya un colega me llamó porque habitualmente nosotros pedimos anticipo por las pegas que nosotros tomamos. Inició el juicio, no le gustó. Se demoró mucho tiempo y el cliente un día fue para allá y dijo, devuélveme la plata. Pero ¿cómo si vamos en la mitad del juicio? Si los juicios son largos y se detienen. Quiero la plata. No le voy a entregar porque he trabajado. Sí, pero hay un problema acá. Usted no emitió boletos y le había pasado un pago, pero le había hecho firmar un documento. Recibí de Camaño 1.000.000 de pesos a título de abono a juicio. Se me llamó y dije, estoy fregado. Si lo que debiera haber hecho usted, ¿qué cosa es? Emitir la boleta y pagar. ¿Qué cosa? El PPM de un 13% este año. Lo hizo. De esa forma se liberó. ¿Está? Pero indudablemente yo puedo cuestionar los valores de honorario y los servicios prestados. ¿Sí? A diferencia de cuando vendo un automóvil, un camión, un computador, una casa, porque esos tienen un avalúo fiscal. ¿O no? ¿Sí? La primera vez que me compré un auto, por eso me costaba 10 y yo le dije al vendedor, pongámosle 2 y me quedo mirando ahí con la cara como me quería estafar. Si te paso igual la plata, estoy hablando cuando me titulé al año de ser abogado. ¿Y para qué? Para no pagar tanto impuesto a la transferencia, ¿o no? Ya me dijo, pero me lo pasé, sí. Fuimos a la notaría y la niña de la notaría dijo, ya, ¿qué auto es? X auto. Valor de venta, 2 millones. Y me quedo mirando. Listo. Ya, listo, firmaron todo. Ahora vamos a sacar la tasación. Y sacó el libro de la tasación fiscal de todos los vehículos. ¿Me has cachado ese que anualmente, donde uno paga el permiso de circulación? Dijo, auto tanto, tasación fiscal, 10 palos. El impuesto se gira por este valor. Y yo quedé ahí. Ahí me empecé a meter en temas tributarios. Porque al igual que ustedes, uno no cachaba nada mucho en la universidad. Y que yo creo que a algunos les pasa, ¿cierto? Dicen, este ramo es como de extraterrestre, ¿no? ¿Es verdad? ¿Sí o no? Todos vivimos lo mismo. Yo me sentaba ahí en tributario, que les quede claro. Anotaba porque mi profe no tenía power, sino que hablaba y dictaba. Anotaba todo y cuando llegaba a la casa a estudiar, la letra no me la entendía y no cachaba cómo había escrito eso ni qué significaba. Últimas tasaciones, y con esto salimos. Camaño leyó, disculpen, cortito. Camaño leyó, es el 97 número 4. Cuando la contabilidad es maliciosamente falsa. Después. Y por eso también, maliciosamente falsa. Si es maliciosamente falsa tu contabilidad, no vale nada. ¿Y cómo pago el impuesto si tu contabilidad no es verdadera? No estamos hablando de no fidedigna. Estamos hablando de contabilidad maliciosamente falsa, dolosamente falsa, toda modificada. Entonces, aquí se hace un cálculo donde impuesto interno te fija el valor del impuesto que vas a pagar en función de una tasación de oficio. ¿Qué toma en cuenta? Ventas y operaciones grabadas de la empresa en el periodo tributario respectivo. Y lo asimila a ¿qué cosas? A alguien del mismo nivel o envergadura. ¿Me cacharon? O sea, si soy un kiosco que vende revista, va a buscar otro kiosco que vende revista para ver cuánto paga este de impuesto y calculártelo a ti. ¿Y por qué? Porque tu contabilidad, que ya hablamos, es la herramienta fundamental. ¿Se acuerdan que lo vimos, no? No tiene ningún valor porque está maliciosamente falseado. ¿Tiene algún derecho de impugnar? Eventualmente, claro, pero está medio complicado porque si ya declararon que es maliciosamente falsa tu contabilidad, tendrías que reclamar y, al TTA y tratar de acreditarle al juez que esa contabilidad es verdadera. Cabros, aunque diga impuestos internos que mi contabilidad no es fidedigna o es maliciosamente falsa, no significa que yo tengo derecho a acreditar qué cosa de que es verdadera. Porque la carga de la prueba, ¿quién la tiene? El contribuyente. Por último, pérdida de los libros de contabilidad. ¿Se acuerda? Esto lo vimos, ¿cierto? Pérdida fortuita, culpable, dolosa. Si pierdo los libros, ¿cómo pago impuestos? Si no hay libros, se perdieron, ¿no? debo recordarles que ya lo enseñamos y lo leímos. Cuando se pierden los libros, los tres tipos de pérdida, tengo que avisar dentro de los 10 días. Impuesto interno me da un plazo para qué, para reconstituir la contabilidad, que no puede ser inferior a 30 días. Pero ¿cómo pago impuestos? Se ocupa lo mismo. Miro para la empresa de al lado. Si es una panadería que tiene 3 locales, voy a buscar otra panadería con 3 locales y lo que pagó ella, eventualmente, se lo cobro al que perdió los libros. Porque de otra forma, perder los libros o tenerlos maliciosamente falsos, me podrían originar no pagar ni un impuesto que no le haya. Fin de semana, aquí quedamos. Fin de semana voy a hacer las grabaciones, ¿ya? Les voy a pedir la ayuda si eventualmente alguien me puede apoyar en el tema de la grabación, ¿ya? El segundo test lo haríamos en consecuencia el próximo jueves. No tenemos más plazo, ¿ya? ¿Podríamos hacerlo el jueves? ¿Qué caería el jueves? Ustedes se ponen de acuerdo. Y me, disculpa, y me informan oportunamente. Háganlo después, es que yo tengo que tomar los certámenes atrasados. Usted se pone de acuerdo, profe, ¿sabe qué? Lo pensamos bien y vamos a hacer mejor el 9. Y independientemente de la materia que no solo la materia desde el certamen en adelante, o sea, de ahí. Yo no hago acumulativos. ¿Y hasta hoy? ¿Ah? ¿Hasta ahora? ¿Y las cápsulas? ¿Hasta ahora? ¿Solamente hasta ahora? ¿Y las cápsulas? ¿Y las cápsulas? ¡Ah, qué pusiste cara de...! Es un test, es parte de la materia. Aunque no lo crean, esto les va a servir para el examen. Sí, está bien. Y el test es... ¿Es obligatorio? Es facultativo para el que lo quiera dar. El que no quiere darlo porque está conforme con su nota, se quedó con su nota. ¿Está claro? El que quiere tratar de mejorar o eliminar eventualmente el primero, es el que tiene que dar. ¿El de ahí está el 12? ¿Ah? ¿El del 12? ¿El del 12? ¿El del 12? ¿Cómo puede ser el 2 o el 9? ¿Y esa va a reemplazar la nota? Esa va a reemplazar eventualmente la nota más mala. ¿Ya? Sí. Hacer un test y recuperar. Ya me lo veo después porque tengo que tomar, ¿ya? Me avisan. Con gusto verlos. Oye, en todo caso, una sola cosa, no es por nada. Si yo fuera usted, estudiaría igual y lo daría igual. ¿Por qué? Porque es materia que van a tener calentita para el examen. Cuando uno deja esta materia, estimado, es materia pasada, materia olvidada, ¿o no? ¿Es mi recomendación? ¿Las cápsulas son posteriores a lo que hablamos? Sí. ¿Y esa la vas a subir el fin de semana, dijo, profe? Sí. Pero eso nada más tenía mismo relato. Ya, un gusto vernos, pero voy al baño. ¡Chao! Pasen adelante. Como 150 Sí, porque tienen que tomar las cápsulas. Ah, no sé que va a llegar a 190. O sea, 150 láminas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿D